Esta tarde en Covachando, este día los rucazos van a hablar sobre la guerra de televisoras. Acompáñenos, por favor. Buenas tardes, amigos. Como ya comentamos, vamos a hablar sobre la guerra de televisoras. Desde que Televisa empezó a chafear y llegó TV Azteca para dar la vuelta. Y para acompañarnos y hablar de este tema, tenemos a un invitado especial, Sofi. Hola, Sofi, buenas tardes. Hola, aquí lista para regresar en el estudio de Covacheando a los noventas. Así es, a los noventas, una de las mejores épocas. Y me acompaña el Pepillo Origel de la Covacha, el gran traidor, tío Juanjo. Sofi, ¿pero por qué nada más a los noventas? ¿Por qué no a los ochentas? ¡Vámonos hasta los ochentas! Todavía estaba muy salió pequeño. Demasiado rotazo. Ya lo sé. Oigan, no, pues qué bueno que nos acompañan. Una disculpa a todos los espectadores de la Covacha por esa muy, muy, muy mala imitación de Gámez de Alatorre, pero créanme que nos vamos a redimir más adelante. No saben lo que es bueno, a la gente le gustó, nomás a ti no. Y para hablar de cosas que a la gente le gusta a veces y a veces no, el enano sensual. Oye, yo me voy a quejar porque este tema, deberíamos estar hablando de cosas importantes como el nuevo cómic de Batman, la nueva película de Batman, la nueva serie de Batman, cosas darks e intelectuales con las películas del autor Zack Snyder, nuestros temas mensos. Pero vamos a hablar de Batman. Oigan, todo tiene relación con Batman. Antes de empezar, bueno, en los 90 estaba las películas de Batman de moda. Antes de empezar, algo que se me olvidó decirles a la invitada de todo lo que expliqué, se me olvidó explicar lo más importante y aprovechar a hacer el disclaimer. Que en este programa no damos datos duros, por favor no nos vayan a fregar porque dimos algún dato mal. Aquí nos enorgullecemos de dar las cosas mal, somos como los periodistas de Televisa. La realidad se ajusta a nuestros datos. Y de así TV que no se preocupen. Azteca, y de Milenio, y de La Jornada. Ya hablaremos de eso, así que no se preocupen si dicen las cosas de forma incorrecta. Bueno, sí, preocúpense por el Vale cuando llegue, porque el Vale sí se enoja cuando damos los datos incorrectos. De hecho, el Vale es el único que va a dar los datos correctos. A ver si no se vuelve loco tratando de corregirnos la plana. Y nos vamos a concentrar en los 90, porque todos aquí vivimos los 90. El único que vivió los 80 fue Juanjo. Nada, Juanjo vivió los 70. Y Valentín también. Y Valentín también. ¿De qué hablas, Valentín? No, no es cierto, no es cierto. Ay, un fantasma. Yo los 80 los viví siendo un niño de 5 años, eso no cuenta, fíjate. Claro que cuenta, claro que cuenta. Hola, amigos de Covachando, ¿cómo están? Mi nombre es Valentín García y estoy aquí sumándome a la plática. Saludo a Juanjo, hasta Gámez, enano sensual, y Sofi, que al parecer va a ser la más joven de acá. Me sorprende, ella no sé si vivió los 90, pero dice que es muy muy fan de Ventaneando. ¿Es cierto eso, Sofi? Bueno, en sus buenas épocas sí me sé todos esos chismes. ¡Chas! Súper bien, súper bien. Eso me agrada. Eso es bueno. Vamos a empezar saludando a la gente que nos está esperando. Alejandro Guerra, Fernando Cano, Chica Burbuja, Alejandro Guerra otra vez. ¡Súper bien! Estaban, ¡No! Ese es el apoyo que estaban, necesitamos. Así es, que están esperando este gran programa y no estaban, y se estaban aburriendo con el de Star Wars Vision. Pobrecitos, los compadezco. Pero vamos a empezar hablando un poco antes del nacimiento de TV Azteca, cómo era la televisión tele abierta en los noventas. Juanjo, tú que eres más ruco y te acuerdas de eso como si fuera ayer. Pues fíjate que la televisión antes de los 90, ¿cómo era? Bueno, pues era algo así como Cachún Cachún Rarrá, que realmente yo nunca lo vi, nunca vi ese programa. Lo recuerdo mucho porque algunos tíos lo veían y eran super fans de ese programa. Era Papá Soltero, obviamente, y voy a terminar ahí el tema de Papá Soltero. Ahí lo voy a terminar. No quiero que nos pasemos otro programa hablando de César Costa. Deberíamos tener la capsulita de ¿qué diría Papá Soltero? Deberías de ponerlo como recompensa en Twitch, Valentín García. Estaría bien. ¿sí? Pero bueno, la televisión era en general, en mi casa, en blanco y negro. Era una televisión en blanco y negro, era una televisión pequeñita. Así de viejo está. Así de viejo estoy, fíjate. Y afortunadamente en casa nunca se vio el Chavo del Ocho. Entonces, esa es una cosa que me gustaría presumirles. Lo que sí se veía muy desafortunadamente eran las telenovelas del Canal 2. Siempre, invariablemente. Desafortunadamente. Todas. Que eran buenas. Sí. En esa época eran buenas las telenovelas, ¿no? Pues yo me acuerdo de telenovelas, me acuerdo de Cuna de Lobos, por ponerte una telenovela, me acuerdo mucho de Cuna de Lobos. Dice que telenovelas malas, hablando de Cuna de Lobos, ¿qué te pasa? No, esa paralizó México, güey. La paralizó más que el Mundial de Fútbol, casi estoy seguro. Fíjate que aunque no creo que la haya paralizado más que el Mundial de Fútbol, porque eso sí es... Son otros niveles. Yo estoy un poco en contra de mal hablar tan así, tanto de Chespirito como de las telenovelas mexicanas. Dale, siento que... ¿Qué chingas se me ha hecho Chespirito? No, lo que pasa es que de repente como que sí se hizo muy popular esto de ver mal ese tipo de comedia. Y sí, ok, va. Es cierto que Roberto Gómez Bolaños se pirateaba muchas de las rutinas de cómicos de los 30, 40 gringos. Y a lo mejor sí es mucho clasismo, la chinga, no sé qué. Güey, pero algo bueno habrá hecho para haber alcanzado toda América Latina, ¿no? Los guiones de las películas de Capulina. Ese es su top. Ya lo habían mencionado escrito aquí. Las de Viruta y Capulina, sí. Sí, bueno, al final de cuentas eran malas. O sea, realmente el vato se robaba muchas cosas, pero de repente es como... Por eso es que les decía que la parte de Televisa fue rapidito, porque aquí nos podemos clavar muchísimo en el tema. Y nos vamos a clavar. Al final de cuentas, todos sabemos que era basura, todos nos comíamos esa basura, y esa basura pasó a formar parte de la cultura pop de México. Es algo innegable. De México y de América Latina. Y de, es que y de Europa del Este, güey. Eso sí, acuérdate que vendieron las telenovelas a Rusia y a todos esos países. Ah, pues yo no me acuerdo, estaba chavillos por allá. No leía el financiero como tú a esa edad. Acá nos decían que Thalía era un ícono en las Filipinas. No me consta, no, porque sacaban la foto. ¿No viste el video de los filipinos estos en el principio de los 2000 cantando Marimar? Sí, pero sí, pero pueden ser 300 personas y ya. Lo del himno nacional, que toda Latinoamérica dice que su himno nacional es el segundo del mundo después de la Marsellesa. Exacto. Es obvioso, güey. Fíjate que yo creo que parte importante del contexto no es nada más el hecho de que si era o no era basura la televisión mexicana, que yo creo que eso requeriría un mejor análisis del que nosotros podríamos dar, porque obviamente tiene sus fallas, pero una parte importante de esa basura que llama Juanjo es el hecho del control que había por parte de Televisa o Televicentro, que todavía se siente en muchas partes, pero la gente que nació después del 2000, neta, no tiene ni idea del control que tenía Televisa, o incluso de cuando se habla del PRI, que mucha gente dice, no, es que el PRI no es tan malo, güey, es que en serio, ese control hegemónico que existía en México en aquellos años, ni siquiera a mí me toca recordarlo como era, o sea, yo veo... Sí, estaba bien. Vale, sobre eso mismo, en una de las muchas veces que me he quejado del gusto del público mexicano, especialmente de la clase media y la clase alta, que tienen un pésimo gusto cinematográfico, alguien me decía, güey, es que no puedes esperar que tras 80 y tantos años de cultura priista no haya quedado una enorme huella en la mentalidad del mexicano. Porque yo muchas veces digo, güey, si tienen acceso ya a Netflix, Prime, Disney Plus, etcétera, etcétera, ¿por qué mucha gente, especialmente clase media y clase alta, tiende a irse por los productos con una calidad similar a la que Televisa les daba? Y me decía, güey, pero es que crecimos con Televisa, ¿no? No porque Televisa desaparezca, lo que ellos dejaron va a desaparecer. Y creo que eso es cierto. A mí, si a ti te tocó menos, a mí me tocó aún menos. A mí ya me tocó la apertura. A mí me tocaron del 94 para acá. Pero es un hecho que marcaron a todos los mexicanos, y ese era su objetivo final. O sea, su objetivo final era mantenerte ahí sin que te quejes y aceptando toda la sarta de tontaradas que se hacía. Por ahí Alejandro Guerra nos dice, ¿desde qué año empezó la tele por cable en México? ¿Podríamos decir que ahí fue cuando empezó el lento y alargado fin de la televisión mexicana? No, no, Televisa toma su segundo aire gracias a al cable. A la TV por cable. Y a la televisión satelital. Pero dejemos de hablar de Televisa y platiquemos de Imevisión. ¿Se acuerdan de Imevisión? Ya había nacido, Juanjo. No habías nacido, Nando. No, ya había nacido, pero estaba viendo, no sé, mi chupón o algo así. Seguramente. No, sí me acuerdo con su loguito así verdecito, como hacia una IE que le daba vueltas y que no sé qué. Tiene muy buenos programas, aunque sea de televisión de gobierno. Era televisión de gobierno, fue un intento del gobierno por poner su propia cadena de televisión. Y como bien dice Gámez, lo padre de Imevisión fue que, si bien no tenía mucha calidad y no tenía muchos programas, empezó a darle un aire fresco a toda la televisión mexicana. Lo interesante empezaba a partir del jingle que tenía, era Imevisión, y se escuchaba muy padre. Y ellos empezaron a traer programas muy, muy interesantes, como por ejemplo los de deportes, que ya le dedicamos un programa especial a los protagonistas, que por ahí Iván Ugalde nos hizo favor de acompañarnos y que estuvo muy, muy interesante. Si tienen oportunidad, búsquenlo aquí en los previos de Covachando. Pero había muchos otros programas que servían de distracción a los niños, como por ejemplo... ¿sabían ustedes que ahí inició el buen Víctor Trujillo y cómo se llamaba el otro en un programita que se llamaba Entiende y Trascienda? Anselmo Cruz. Ausencio Cruz. Así es. Y después de eso, pues obviamente teníamos los cuentos del espejo con el buen Andrés Bustamante, que esos para mí eran una joya de programa de televisión. Estaba interesante porque pasaban entrevistas de niños de primaria haciéndoles preguntas muy sencillas como ¿qué pasaría si el sol llegara a comerse a la luna? Y ahí los niños hacían gala de toda su imaginación respondiendo, obviamente niños en los 80s. Había otros programas muy interesantes que se trajeron de Japón, de la cadena NHK, como no, niños en crecimiento. Ahí en ese no tenían acertijos matemáticos, ¿verdad? Fíjate que sí. ¿Y no les aprendiste algo? Mire, señor ingeniero, evitemos este tema de chistes locales, por favor. Si oye, quieres, lo explicamos. No es necesario. Digo, puede ser necesario, pero avancemos un poquito más adelante. Avancemos oye, rápido. De este programa, de estos programas de NHK, yo recuerdo dos específicamente. Uno que era Niños en Crecimiento, que trataba de unas marionetas que vienen a alguna isla de Japón, en donde pues iban tomando sus clases e iban teniendo ahí mucho crecimiento en educación y en valores. Estaba interesante. Era una telenovela para niños, pero con marionetas. Y había otro muy, muy interesante que se llamaba Los Juegos de Kiko, Taro y Kika. Ahí presentaban dos tipos de contenido. El primero era contenido tipo para despertarte el gusto científico. Hacían todo tipo de experimentos. Recuerdo mucho que hicieron algún experimento con imanes. Eso me llamó mucho la atención. Estaba muy padre. Mira, por ejemplo, aquí Gámez nos está presentando imágenes de las marionetas de Pico, Taro y Kika. Pico era el niño de cabello que está a la derecha. El peloncito. No. El peloncito es Taro y la de en medio es Kika, y pues jugaban muy padre. Ahí fue la primera vez que yo tuve conocimiento de la comida japonesa. Prepararon unas bolitas de arroz envueltas en alga para llevárselas a un campamento, a una excursión, a una playa. ¿Qué? ¿En qué? Alga, Valentín García. Oye, hablando de este programa, una nota personal. Mi hermano desarrolló un tic por ver esta serie. ¿Cómo? Es que Kiko, bueno, el niño hacía esto a cada rato. ¡Ah, Simón! Y mi hermano lo copió. ¿Qué es esto? De repente lo hacía. Este movimiento, o sea, con el brazo, así. El movimiento que está tratando de describir Gámez es llevarse la mano derecha a la cabeza, cada vez que algo le causaba extrañeza. Por ejemplo, veía que el magnetismo funcionaba y se llevaba la mano a la cabeza y decía, ¿pero cómo? O algo por el estilo. Se dedicaban a hacer barquitos y ponerlos ahí en los arroyos que se hacían con la lluvia. Se dedicaban a recolectar caracoles y los ponían sobre un vidrio y podías ver cómo era que realmente caminaban los caracoles. O sea, estaba súper interesante. Y la segunda parte de este programa se dedicaba a narrarte leyendas de Japón a través de marionetas, a través de teatro de luz, a través de no eran dibujos animados, creo que nada más utilizaban esas dos técnicas. Y estaba súper de lujo, súper, súper de lujo. Y bueno, como el buen Barty nos dice que acaso es el único que no entiende de qué estamos hablando, pero la verdad... No, dice, no es el único, compadre. Dice, buena, soy uno de los pocos en la audiencia que NPI de qué están hablando. No, yo sí tengo idea. No te preocupes, solamente Juanjo sabe de qué está hablando porque de repente pero bueno, está hablando de mayonetas. Estos programas ochenteros eran la onda. La verdad es que creo yo que marcaron mucho a parte de mi generación. A mi hermana las veía bastante. Y mi hermana es de tu edad, Valentín. Pero bueno. Alma me cae muy bien. También me caes muy bien, Valentín. ¿Cuánto tiempo duró Imevisión? ¿Alguien sabe? ¿Qué duraría? ¿Como unos 3 años? No tengo idea. No, no creo. No, estaba en los 80. Si la compraron en el 94, no son 3 años. ¿Ves por qué debes de aprender los acertijos matemáticos? No te salen las cuentas. Pero acuérdate que aquí no decimos cosas con datos duros, Gamis. No, es que la matemática no es una ciencia dura. Y mi visión duró más o menos una década, más o menos. Empezó a inicios de los 80, por ahí del 82, 83, más o menos. Y la venden justamente rumbo al 93, 94. Como mencionaba Juanjo, y mi visión fue esta apuesta gubernamental por abrir los espacios de información y entretenimiento. Déjame leer este comentario de Alejandro Guerra. Dice, ¿por qué las marionetas de antes de los 90 se ven tan aterradoras? Con razón los de Generación de Cemento se creen tan rudos. Pues no, realmente no eran tan aterradores. No, sí son aterradoras. O sea, sí están creepy. Sí dan miedo. No. A ver qué va a decir la invitada. No, que sí dan miedo, la verdad, sí dan miedo. Sí dan miedo. Hay un meme que se volvió viral de una marioneta de este juego de niños, de este programa de niños en crecimiento que les digo, y es el del changuito que parece que hace, que se hace así. Oye, pero regresando hasta las muñecas, sí es cierto, porque mi mamá una vez colgó unas muñecas que no sé dónde consiguió en el tendedero y yo salí y las vi, ay, canijo, me asusté. ¿Saben lo que colgadas? ahorita que leí el comentario, me puse a pensar, ¿saben lo que tienen las marionetas de ahora para no verse así? Que están hechas como de felpita y tratan de que la textura de la piel sea más como que tenga brillantina, cositas así, en vez del puro material burdo de la marioneta, que me imagino que es también lo que le da ese aspecto tan creepy. Digo yo, habría que hacer una comparación. Digo, voy a ver si se puede ver la marioneta que les digo. ¿A poco es de ahí? ¿No es de 31 minutos? No, güey. No. Este es el que les digo. Para los que nos están escuchando, les estoy mostrando la marioneta que se hizo famosa de niños en crecimiento y que se ha vuelto un meme totalmente viral. Yo no lo veo así como dicen ustedes. No, la marioneta del changuito ese, claro que no, esa está bonita. No, pero bueno, todas esas están por el estilo. De hecho, este es el más burdo de todos. Los demás están muy tiernecillos, están muy kawaii. Al contrario, pues a veces es el único tierno. Pues las imágenes que nos mostró Gámez hace rato, para la gente del podcast, pues tendría que venir a ver el video para que vean las primeras imágenes, porque de esas no hay memes como para poderles decir, ah, miren, es el meme del ¿cómo lo supo? O sea, es ese meme, ¿ves cómo si sabías cuál era? Porque lo acabo de ver, güey. Pero bueno, justamente en este momento de que Televisa tiene el control prácticamente absoluto del entretenimiento mexicano, no solamente en música, sino también en noticias, en entretenimiento, en telenovelas, y yo creo que lo único que le peleaba Imevisión, que era la otra televisora nacional, era justamente en deportes, porque el de José Ramón Fernández y su equipo, pues ya sí le golpeaban duro. Sí, justamente se habló en el programa de los protagonistas todo ese drama, por ahí del 92-93 hay ahí un chanchullo en el que el hermano del presidente de México, Raúl Salinas de Gortari, el presidente era Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari, se dice que le vende Imevisión a otro Salinas que puede o no ser familiar, porque creo que es otro de los chismes que hay por ahí, que no sé si se sabe o no se sabe, yo no lo sé, eso es cierto, pero le vende a Salinas Pliego la televisora. Sí, de eso platicaremos más adelante. Ah, perfecto. Oye, ¿lo podemos platicar o es uno de esos temas que te tumban el programa, como el del programa del asesinato de Paco Stanley? Ah, cabrón, ¿lo tumban? Eso, pues eso está... Es un mito. Los amenazan. Los amenazan. A podcasts muy populares como estos... Se investigó muchísimo con Ricardo Rocha. En su programa hizo una investigación y lo presentó, pero no llegó a nada. Pero Ricardo Rocha no es un... Es como los covachos. Los datos le vienen valiendo sombrilla. No, es que no llegó a nada porque le llegaron al precio, luego lo cambiaron de televisora, pero eso lo hablaremos después también. Después le dieron Animal Nocturno con la yaca. Uh-huh. Oye, ya nada más déjame les muestro... ¿Me dejas mostrarles, Gámez, es horario para niños, las marionetas de niños en crecimiento? ¿Sí? Mira, ¿por qué insistes con las marionetas? Eso no es parte de la guerra de las televisoras, Juanjo. Son kawaii, miren. Los animalitos están tiernos. Eran tiernos. Los monos humanos estaban horribles. Ya. Yo nada más voy a decir. Todo lo que queríamos. Nos pasamos un programa entero hablando de papá soltero y ahora Juanjo lleva 20 minutos hablando de marionetas japonesas. ¿Estás hablando que tienes una marioneta de papá soltero? Ya lo te escuchas. Por favor. Háganos una marioneta de papá soltero para que la tengamos aquí. Tú venías aquí a hablar de Patty Chapoy y no te he escuchado hablar nada de Patty Chapoy. No lo dejas llegar. Es que las marionetas. Oigan, ¿también hay otras marionetas? Y ni siquiera hablas de Topollillo. Si vamos a hablar de marionetas famosas, Topollillo debería estar ahí. Qué chafa, güey. Qué chafa te fuiste, güey. Qué chafa, güey. ¿Cómo odio Topollillo? No. A la camita, fíjate, que no tuvo el disco de Topollillo de niño, no tuvo infancia. Esa sí es una marioneta creepy. Claro que era creepy, le decía que se fuera a la camita a Raúl Astor. Primero, era un ratón. Segundo, la interacción con el tipillo estaba medio rara. Ah, sí, ahora entiendo mucho de tus temas con los ratones, güey. ¿Cuáles temas? No hay ningún tema ahí. Okay. Sí, pero el tema de la interacción con Raúl Astor era bastante creepy, ¿eh? Regresemos al tema bastante, por favor. Corte, ya. Fuera de marionetas. Si vamos a hablar de marionetas, hablemos de los hechos de peluche. De hecho, no, los hechos de peluche, creo que eso es importante, pero eso es como por ahí del 96, 97. Sí, más adelante. Justamente en el 93 de repente le venden a Ricardo Salinas Pliego la empresa. Y cuando llega, no sé cómo lo vivieron ustedes, no sé si les tocó este momento, pero hubo todo un día que no hubo hubo una cuenta regresiva en los canales de Imevisión. Sí. O sea, ya sabíamos que iba a haber que iba a llegar TV Azteca, que ya se iba a Imevisión, no sabíamos qué esperar, al menos yo. No sabíamos que de 11 años no sabía qué pedo. Ahí sí fueron a decirle a él. Dice el Valle se lo contaron. Ah, ¿qué? Pues sí, pues como es el elegido Valentín, o sea, le cuentan todo, pero uno no. O sea, bueno, no sabíamos, sí sabíamos, ¿no? Que iba a haber cambio de televisora. No, yo era un niño, yo no sabía. Bueno, sí, yo tendría como 11 años. Me acuerdo mucho de ese día, porque si era así como qué pedo, o sea, la cuenta regresiva, me quedé hasta las pinches 12 de la noche para ver qué pasaba, a que llegara a cero. Empieza el himno nacional, porque en aquellos tiempos, jóvenes, déjenme, les contamos, en aquellos tiempos, cuando terminaba la transmisión, ponían el himno nacional y después ya te ibas a estática. Eso fue lo que pasó. Ya hasta las 7 de la mañana del día siguiente fue cuando arranca la programación de TV Azteca. No, es que estuvo todo un día con estática, pero con el audio de los programas, o sea, no veías nada, pero los escuchabas. Yo me acuerdo Me estás diciendo que el único que está viniendo a decir datos erróneos aquí a Covacheando es Valentín García. No, tú dijiste yo también, pero él ya se unió al club. De hecho, les estoy preguntando cómo lo recordaron ustedes, porque yo es como lo recuerdo. Yo lo recuerdo, sí, había estática, yo quería ver a Alf y Salvados por la Campana y está la pura estática, creo que verde, cambiada de verde, rojo, de sí. Pero estaba el audio, nomás lo escuchabas y dije, ¿qué diablos es esto? ¿En qué mes ocurrió esto? En julio. Ah, es que yo me estaba mudando, de hecho, a Veracruz. Sí, no me acuerdo de nada de esto, pero yo ya veía Imevisión. Julio de 1993, al menos eso es lo que dice Google, es cuando... Estaba llegando yo, de hecho, a Veracruz. Entonces estaba mi casa estaba patas para arriba. Sofi, ¿tú te tocó eso? Sí me tocó, pero estaba yo muy chiquita para recordarlo, entonces. Entonces, pues sí. No, era una niña normal, estaba jugando mientras nosotros las papas de sillón ahí esperando. Aparte, ¿por qué estamos viendo estática? Pero sí te acuerdas cuando terminó la cuenta regresiva. Ahí sentado frente a la tele para que los cuidara la niñera televisión. ¿Quién quiere leer este comentario de Luis? Mamá, es una estática, que te pongas a ver la tele. ¿Quién quiere leer este comentario de Luis para ordenarnos nuevamente nuestras ideas? Ya me imagino a la mamá. Yo estoy escuchando ya el programa, no hay nada estático. Ponte a verlo. Luis Juárez dice que... Según él, le cambiaron el nombre de TV Azteca antes de venderlo. O sea, no tal cual. Según yo, sí se sabía que se iba a llamar TV Azteca o que iba a haber una nueva imagen tal cual. Pero el nombre de TV Azteca se revela, según yo, cuando ya tenemos cuando empieza la programación al día siguiente, que aparte yo no vi el primer programa de TV Azteca. O sea, yo me esperé hasta las 12 para ver qué pasaba. Entre el himno, estática ya, o sea, ya te chillaste y al día siguiente es cuando arranca formalmente. Que según aquí la Wikipedia dice que desde abril se empezó a ver el logo de TV Azteca, aunque formalmente no se había privatizado o concesionado todavía. Oh, entonces Luis Juárez tiene toda la razón. No, es muy probable. O sea, ya está colaborado el business. Luis Juárez fue el que escribió ese artículo de la Wikipedia. Pero tampoco Álvaro Casán, que si ponían el himno al inicio de la transmisión a las 6 de la mañana, ¿no? Lo ponen. Sí, todo a las 6 de la mañana lo ponen. Y creo ¿todavía? Que también también a medianoche. Yo no veo tele. Pero tú te levantas a las 10 de la mañana, Valentín, nunca lo vas a escuchar. A las 10 de la madrugada estás loco. 12. Lo que sí es que puedo escuchar a la 1. Lo que sí es que antes, es que ya no veo tele abierta, perdón. De hecho, ya casi no veo tele. O sea, tele como tal no veo. Pero es que antes, lo que sí es que empezaba el himno, o bueno, ya fuera de madrugada o en la mañana, o sea, de noche o en la mañana, cuando empezaba el himno, se acababa la transmisión y ya no había nada en la televisión. Después ya empezaron las compras por tele y eso, y ya de repente te ponían eso en la madrugada, o incluso Ecu, el servicio de 24 horas de noticias de Televisa. Ese fue el primer servicio de noticias 24 horas en México, fíjate, y no tuvo nada de éxito. Y su logo parecía un pingüinito. Sí tuvo éxito, ¿no? O sea, yo recuerdo que era así como... Pues tanto éxito como que lo cancelaron. En algún momento, pero pues también Imevisión puedes decir que tuvo éxito y duró 10 años. Las cosas exitosas nunca se cancelan. Sí. No, aquí entró el cable y entró CNN y todo eso, pues ya no puedes competir contra ellos, pues, güey. Pues duró de septiembre del 88 a mayo del 2001, entonces sí estuvo 12 añitos. ¿Eco? Según también en Wikipedia, entonces... Hay que recordar cómo inició Eco. O sea, Eco inició como 100% programa de noticias, como bien dicen, 24 horas al día. Posteriormente fue cambiando, fue mutando y ya te presentaban algún tipo de programa de variedades. Creo que hasta Paco Stan le llegó a estar en este programa de Eco. Entonces, o en estos programas o en estas transmisiones de Eco. Entonces, pues sí, fue mutando a lo largo del tiempo. Yo nada más quiero incitar mucho a Sofi de que nos quite la palabra, o sea, que no nos deje hablar, porque aquí, si no te damos la palabra, a lo mejor luego no hablas nada y lo van a decir, ¡ay! Nomás la tienen ahí de adorno, pobrecita Sofi, ¿qué pedo? Ya que lleguen al 96 empezamos a hablar. Bueno. En eso tienes toda la razón. Está muy joven, ¿no? Nos fuimos muy para atrás. Oye, Sofi, ¿cuál fue tu programa favorito que recuerdes de la televisión abierta mexicana? ¿Y de qué televisora? Yo me voy a ir, sí, como a mis primeros recuerdos, por ejemplo, todavía, digamos, en la época de que Televisa era como, digamos, el monopolio, todavía me acuerdo haber visto con mi abuela todas estas películas súper lacrimógenas de todas las Marías y esas cosas donde... Ah, la de... No es Angelitos Negros, una donde tiene una hija güera y entonces la mamá es la chacha. No, pero tiene como tres partes, entonces es una... Sí, son recuerdos como muy vívidos en mi mente. Y de ahí yo creo que, pues ya cuando empezó TV Azteca, tengo recuerdos de un programa que se supone que yo no debería haber visto, que se llamaba Las Gatitas de Purcell, que pasaba muy noche. Ya hablamos de eso. Yo no debería tener esos recuerdos, pero todavía los tengo. No recuerdo de qué trataba. También me acuerdo de programas nocturnos con Andrés Bustamante y Víctor Trujillo, cuando me acuerdo mucho de la Beba Galván. La Beba Galván. Y esos son como mis recuerdos más antiguos ya de TV Azteca, ¿no? Y bueno, obviamente pues, las cosas de niños, ¿no? Que creo que ya abordaron en otros episodios. Sí, de los cuales Juanjo quiere volver a abordar una y otra y otra y otra y otra. Es infancia, güey. Voy a hacer de cuenta como que no escuché eso para poder continuar platicando de esto. Ya estamos en el 93, ya empezó TV Azteca. No, cuando llega TV Azteca, no sé si a ustedes les tocó, bueno, ya Sofía dijo que no le toca en ese momento, no sé, el enano probablemente tampoco porque parecía estaba mudándose, pero Juanjo Gámez, no sé si se acuerdan, cuando llega TV Azteca, llega con esta frescura y de repente era así como que nos abrieron el panorama de que, ah, cabrón, no todo es Televisa, porque TV Azteca al parecer llegaba con presupuesto limitado. No, sí, sí, sí. Digo, sentido, sobre todo en comparación a lo que tenía Imevisión también, o sea, no era el presupuesto de Televisa. Más que el presupuesto, vale, yo creo que era la actitud, porque el presupuesto había sido hasta menos de lo que tenía Televisa, pero era muy diferente que ya estabas acostumbrado a cosas como Siempre en Domingo, por ejemplo, un viejito pedorro con su traje, todo saliendo con ropa más o menos de vestir. Platica la mafia de Siempre en Domingo, enano. Que no vamos a hablar de Televisa, necio. ¿Dónde pues queda lo de guerra de televisoras, pues? Bueno, esto es la comparativa. En cambio, TV Azteca, cuando empieza que ahora sí como que con esa actitud de somos para la chaviza, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de... No me acuerdo cómo se llamaba el programa, porque no era Caritele al inicio, ¿verdad? Era Caritrece o algo así. Era Caritrece. Caritele. O sea, eso era algo que no te encontrabas en Televisa. En Televisa, cuando mandaban un programa para niños o para niñes, eran cosas como Cositas, cosas muy azucaradas, muy súper infantiloides. En cambio, TV Azteca te presentaba algo más, entre comillas, cercano a lo que la juventud en ese momento estaba haciendo. Obviamente, probablemente la verdadera juventud de la época lo ha de haber visto y haber pensado que era súper patético, pero para un niño de, ¿qué tendría yo? ¿7 años? Era así como que tenía colitas. El programa Colitas, ¿no? El programa que le hace competencia a Chabelo, sí, y que nunca ha llegado. Cuando pasan a ser TV Azteca, no solo hacen el rebranding, hacen todo un cambio de imagen, más que cambio de presupuesto, porque realmente no creo que hayan tenido un presupuesto mayor a lo que tuviera Televisa. Tampoco era como que tuvieran grandes estudios, sí. No, sí se notaba austeridad, pero sí se notaba frescura. Y como austeridad como republicana. Sí, como bien decía, no me acuerdo si tuvo Gámez o Valentín, que Televisa transmitía algo muy, muy azucarado, muy, muy tiernecito. Llegó Caritele con los Caballeros del Zodíaco y ¡pum! Gore a todo lo que da. Entonces sí no, fue pero algo... No era solamente el gore, porque ya estaba Dragon Ball en Televisa, ¿no? No. ¿Dragon Ball llega después? Sí, primero llegan los Caballeros del Zodíaco a las 8 de la mañana en los domingos. Sábados. Dragon Ball entra por ahí del 94-95, pero no tiene éxito. El rerun que hacen con un doblaje distinto es el que tiene éxito hasta por ahí del 96. Justamente cuando Caballero del Zodíaco y Sailor Moon y todos los de TV Azteca ya iban de bajada. Mira, por aquí, ¿quién quiere darle lectura a este comentario de Luis que se me hace muy interesante? Yo decía que lo lea la invitada, ¿no? Yo también no, soy sí. invitada. Ya me voy. No, dice Talina Fernández cubrió el asesinato de Colosio para Eco, que aparte yo creo que sí fue como un trauma, ¿no? Porque era un candidato que estaba como súper fuerte y de repente lo mata, ¿no? Sí, yo lo que recuerdo mucho ahí de ese evento fue que el baboso de Zabludovsky la estaba presionando bien canijo para que fuera y pidiera información a la esposa que estaba ahí en una crisis total. Y si de plano Talina le dijo, no, pues es que ahorita no, espérese. Fue en Eco, yo creí que era en su programa de televenta ahí. Ay, mire, llévense también esta corona de flores de una vez. Los infames canales de televenta. No cambien de. Entonces sí recuerdan bien lo de Colosio, porque igual yo recuerdo que iba más en mi casa porque mi mamá era. Bueno, había sido ya en ese entonces, ya no era. Había sido la que maneja los dineros en el sindicato de. No me acuerdo qué. Triste, obviamente, porque eran de aquí de Campeche. Yo sí recuerdo que sí les pegó duro a mis papás, porque como que sí había la idea de que Colosio iba a ser el nuevo PRI, ¿no? El caballo en el que se subiera Peña Nieto como 20, 30 años después. Eso era lo que Colosio representaba. Entonces, como que sí les dolió e inmediatamente lo sintieron como que fue el propio Salinas, que sepa Dios si sí fue o nada más fue un asesinato, pero desde el momento en que se anuncia que fue asesinado, todo el mundo le echó la culpa a Salinas. Fue un asesino solitario, güey, nada más que eran como tres personas distintas los Aburtos. Pero aparte, o sea, toda la teoría conspiratoria, que si lo habían sacado del bote, que si lo habían cambiado, que si la foto no coincidía. Y luego, bueno, yo aparte, yo no sé ustedes, pero yo todavía escucho la culera y luego inmediatamente me remite. Porque es que te lo pasaban una y otra vez y te así de, bueno, ya, ¿no? Exacto, es, ese tema, sí. Y esa parte específica de la canción se volvió parte del soundtrack de México. Pero ¿se acuerdan que la principal razón por la que la gente dudaba es porque cuando lo firman saliendo, cuando lo están arrestando, lo firman arrestando, y luego cuando lo muestran, ya no me acuerdo si en las fotos aquí, ya oficiales, sí se veían muy distinto. Aquí ya me se está presentando precisamente las imágenes de los cuatro Mario Aburto Martínez. Exactamente, y la verdad es que sí están bien diferentotes todos y cada uno. No, hasta igualitos, mira, ese tiene dos ojos igual que el de acá, y la nariz también la tiene, y la boca. Igualito, tiene el bigote de Cantinflas. En la cárcel, amigo. Exactamente. ¿Se acuerdan de la explicación que daban de los balazos, de que se giró y no sé qué tanta cosa? Me acuerdo que en un programa pasaron así la caricaturita de cómo se giró. Se le da el balazo. La recreación. Se gira por completo. Estabas viendo la película de JFK con Kevin Costner, más bien. Eso es lo más gracioso, que la conspiración es idéntica a la de JFK. Idéntica. Mira, todo eso que dice que recuerda Juanjo lo puedes ver también en el documental de Colosio que sacó Netflix hace un año o dos años. Todo esto de Talina Fernández y ese momento, ahí está tal cual. Juanjo sacó un documental de Netflix. La verdad yo no me acordaba de nada de eso. Yo nuevamente tenía 11 años en el 93. La política ni por aquí me pasaba. Güey, nosotros éramos más jóvenes y nos acordábamos. ¿Qué pasó ahí, Valentín? Sí. No, pero ¿qué fue? ¿Domingo, no? Me acuerdo. No, fue en tres semanas. Fue tres semanas, ¿no? Tres semanas. Estaba iniciando la prepa yo y recuerdo que alguien dijo: mataron a Colosio. Ya todos fuimos a la cafetería a ver qué medio escuchábamos y toda la cosa. ¿Estabas en la tarde, Juanjo? Estaba en la tarde, era de los malandros de la tarde. Eso explica mucho. Es que yo me acuerdo haber llegado en la noche y que mi papá lo estaba viendo en el noticiero. Y ¿sí? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo llegar a las 6:30 de la tarde al cuarto de mis papás. Mi mamá estaba viendo la tele. Obviamente toda la cobertura era sobre eso. Pero yo realmente ni ubicaba a Colosio de antes. O sea, nada más me decían, va a ser el próximo presidente porque era priista. Entonces, obviamente sabías que él iba a ser el presidente porque antes era así la cosa. Y hasta ahí, o sea, ya realmente el tema político lo agarro hasta mucho después. Pero volviendo a lo de las televisiones, que era básicamente importante, que era el tema, justamente llega TV Azteca con esa propuesta que mencionaba el enano, o incluso la que decía Juanjo, el tema de Caritele. Creo que primero era Caritele, después fue Cari 13. Incluso eso ya era al revés, primero fue Cari 13. Uh-huh. Sí, pero me gustó mucho lo que mencionaba sobre el tema de cositas, que en efecto era así como súper ñoño el tema de cositas. Y de repente tienes a Adriana de Castro vestida normal de mezclilla y de chalequito con a la moda de chavos. Sí, a lo mejor sí es cierto que... No, es que hablándole bien a los chavos, no como tontitos. Para mí era también así porque Adriana de Castro se vestía como se vestían mis primos mayores, entonces pues para mí sí era como que se viste como una chava cool. No te ponía la cumbia de los patos y bailabas ahí al final del programa. Pero así como Caritele, básicamente era lo que nos tocaba a nosotros. Todos los demás programas tenían esto. O sea, el tema de Ventaneando también fue súper importante. De hecho, esto se mencionó. Esto se mencionó en el Facebook Covacho y causó como mucho escorzor entre los ñoños. Porque ¿cómo es posible? Cositas, ya es TikToker, nos está diciendo Natalia López. Nat de la Covacha Anime, por cierto. Saludos, Nat. Ese Carisaurio debería ser TikToker también. Quiero que agotemos el tema de Caritele para poner un comment de Axel Alonso que también vino a darle cierta frescura a las televisoras. Ya se acabó. Pues, ¿qué más debes decir? Yo no sé si se acuerdan. Ah, ya hablamos del vivir sin drogas. Ah, no, perdón, ya me metí ahí. No, dilo, comenta. Que de hecho tenían una sección dentro de Caritele que era una parodia de sus mismos programas de TV Azteca, que era La Hora de los Chavos. Y entonces eran unos chavos parodiando a Pati Chapoy, al del noticiero, y de repente hasta incluso tuvieron su propio programa. Uh-huh. Pero empezaron ahí en Caritele. Y debo admitir que yo siempre fui muy fan de ese tipo de programas, que Televisa también tenía uno similar, o tuvo uno similar después. Chiquilladas, claro. No, y después tuvo otro, o sea, tuvo antes y luego tuvo otro. Chiquillados. O Chiquilladas 2, algo así. Fue Chiquillados. Yo siempre fui fan, y en retrospectiva en programas muy, muy malos, pero me gustaban mucho esos programas de parodias infantiles de programas para adultos. No sé por qué. ¿Por qué Spider-Man Games piensa que todo es en domingo? Que siempre es en domingo. Siempre en domingo. O sea, es siempre en domingo. Siempre en domingo, siempre en domingo. Yo no recordaba que la hora de... No, es que no recordaba que la hora de los chavos había empezado en Caritele. Yo lo ubico sí, como un programa independiente en la barra de vespertina de TV Azteca. Sí, con Gloria Aura ya lo hicieron ya su propio programa, porque como TV Azteca en su momento, siempre que veía que algo tenía éxito, lo sobreexplotaba al 1000%. Desde siempre. Al 50,000%. Eso no pasa en México. Hasta que te cansa, ¿ves? Vas, vámonos. Oigan, ¿se acuerdan de los concursos que hacía Caritele, Cari13? Los concursos de dibujo, especialmente los de Cabello Zodiaco. Concursos de dibujo, sí, es cierto. ¿No se acuerdan? Yo no me acordaba hasta ahorita que lo mencionas, ¿ves? Yo siempre quise mandar algo, pero no sé por qué nunca mandé un dibujo allá para ganarme un Caballero del Zodiaco. Era precisamente el concurso de dibujos, pero llegan puros Caballeros del Zodiaco, ¿no? A veces había otros premios, había otros concursos con otros premios. No, pero lo bueno eran los Caballeros del Zodiaco. O sea, un Caballero del Zodiaco costaba 100 pesos en aquel entonces. Carísimo para ese entonces. Era Bandai. Bandai siempre ha traído juguetes carísimo aquí a México. Siempre, invariablemente. Bueno, pero pasando esto, oye, ya hablamos de lo bueno. A ver si quieren seguir con Caritele. Yo nada más quisiera resaltar el hecho de que justamente Caritele como que adopta el estilo gringo de tener caricaturas de sábado en la mañana. La barra, o sea, de sábado. Aquí, y también como que hay cierto respeto. No sé si hay intención de hacerlo así o no, pero hay respeto por el público, porque Televisa lo que hacía era, compraba caricaturas, te las pasaba como fuera. O sea, está el clásico, digo, yo no veía Dragon Ball, pero todo el mundo dice, no, es que llegábamos a tal parte y ya, o sea, no había nuevos capítulos y regresabas al inicio y te quedabas a mitad de una pelea. Y ya con TV Azteca, al menos esa es mi percepción, si pasó de manera distinta, alguien lo recuerda de otra forma, también dígalo. Con TV Azteca, pues ya lo que hacen es presentarte un nuevo capítulo cada semana, y ese éxito que tuvieron con los Caballeros del Zodíaco fue tan grande que incluso tuvieron una segunda vuelta de los Caballeros del Zodíaco a las 11 de la mañana, que era cuando iban retrasados, porque el capítulo estreno era el de las 8 de la mañana. Ahora, te voy a decir algo, Valentín, eso está muy padre pensándolo desde nuestra perspectiva, pero justamente eso fue lo que terminó matando la barra animada de TV Azteca. Caballeros del Zodíaco. Sí, porque te pasaron Caballeros del Zodíaco casi de una sola, no de una sola, sí hubo cortes, pero te la aventaron en un transcurso muy pequeñito. En cambio, Televisa exprimió Dragon Ball todo lo que pudo. O sea, lo estiró desde el 96 al 2000. O sea, cuatro años. Si hubiesen hecho lo que hizo TV Azteca, se lo hubiesen aventado en uno o dos años. En cambio, no, lo estiraron lo más que... Y bueno, ahorita tenemos a treintones que lo único que quieren ver es el nuevo color de pelo de Goku. También lo curioso es que no lo hacían con todo, porque había como los gatos samuráis y nomás lo pasaron una vez. Pero no tienen muchas... No tuvo mucho éxito tampoco. Sí tuvo, como que no. Nomás a ti no te gusta, pero a todo el mundo. Hace poco intenté volverlos a ver y neta ya no los aguanté. Es una basura, no sé por qué lo... No. De niño me gustaba mucho. Porque lo vieron una vez, les dio risa y se quedaron con la idea de que era muy bueno. Nunca lo volvieron a ver. En Caritele pasaban también a Candy Candy. Le dieron ahí su segunda pasada a Candy Candy. Sí, pero le daban en la tarde. ¿Ah, sí? La Caritele también estuvo en la tarde. O sea, cuando te digo que sobreexplotaban los conceptos, estuvo en la tarde. ¿En la tarde qué horas? Como a las 2:30, 3. No, pero también la pasaban en Caritele, güey. No es que estuviera en la tarde, es que lo corrieron tantito para que durara un poco más. Fue entre semana, semana. Adriana de Castro tuvo su programa entre semana en la tarde. Sí, cierto. Yo le he dicho Vale, ¿no? Que también estuvo entre semana. Pues tú dijiste que no. ¿Estás diciendo no, no, que no? Yo pensé que decías en la tarde, noche, pero te pregunté a qué horas. No, en la tarde, 2:30 de la tarde. Uh-huh. Sí, no, de hecho los Caballeros del Zodíaco, por acá dicen los jueves, lo pasaron 11 veces en la semana. Sí, o sea, de repente ya lo tenías que ver a las 6 de la tarde, pero incluso cada horario tenía su continuidad correcta. O sea, no, hubo una vez que la pasaron corrida, me acuerdo mucho porque era la saga de Odín, y el capítulo en el que pelea con la armadura de Odín, lo pasaron en sábado. y yo pensé que lo iban a pasar hasta el siguiente lunes, y no, lo pasaron el sábado y me lo perdí. Yo lo que recuerdo, de Caritele, y específicamente de Caballeros del Zodíaco, es que la saga de las 12 casas la hicieron eterna, eterna, eterna, eterna, hasta antes. Ah, pero es por los Caballeros del Zodíaco. Así era, así era, Jorge, así era. Y es que ver un capítulo nuevo a la semana estaba cabrón, perdón, Sofía. No puede ser más largo que Oliver Atom llegando a la portería. ¡Ah, sí es cierto! Pero no solamente eran los Caballeros del Zodíaco, o sea, en la barra de Caritele estrenaron a los Hombres X. O sea, yo me acuerdo cuando empezó a salir la caricatura animada de los X-Men. De hecho, en Caritele, bueno, de hecho, la Caritele salió con ese programa de X-Men, ¿no? En las tardes. Yo nunca pensé que le pasó Fénix. ¡Ajá! Creo que nunca llegó aquí en la última temporada, ¿no? Yo me quedé en la saga de Fénix, o sea, creo que fue el último que pasó. Sí, no la terminaron. Última temporada buena, por eso es que quedó tan padre el final, porque ese iba a ser el final, pero luego los compra otro, o sea, compra la serie otra empresa y mandan a hacer una última temporada que es una basura y que nadie nunca ha pedido que la pasen. Es como la tercera temporada de Gárgolas, nadie la toma en cuenta. Pero realmente el final de la serie iba a ser la saga de Fénix. Está disponible ahorita en Disney Plus, por cierto. ¿Cuánto y te otro... pagan, Valentín? A ver, Gámez, dale respuesta a Javier, a ver, Alfredo Rocha. Javier Alfredo, con temor, preguntaré, ¿los Caballeros del Zodíaco son mejores que Dragon Ball o viceversa? Tienes que ver nuestros dos cobachandos que hablamos al respecto para descubrir. Ahí lo decimos claramente. Sensei es mejor. Sensei es mejor. Bueno, decimos eso, pero véalo después para que lo descubras. Es que yo no aparezco en el programa. Apareces en nuestros corazones, Valentín, con eso. Eso es muy cierto. Era, dice Bernardo, el anime shonen en esa época era súper lento. Era. ¿Qué es shonen? ¿Qué es eso? Son un tipo de tangas. Y otro de los programas chidos que había en Caritele era Nintendo Manía, que aparte tenía esta cosa importantísima que a lo mejor nada más a los niños nos interesaba y que mucha gente ni se daba cuenta. No. Bueno, lo dije mal. Que solamente a la ñoñosfera le interesaba, porque obviamente a los ñoños heterosexuales, pues, si me dije allí, me refiero a la como ñoñosfera, nos podrá interesar el hecho de que Gus Rodríguez aparecía en Televisa y en TV Azteca. En aquel tiempo creo que era la única persona que lo lograba, porque él era el escritor, era uno de los escritores de los programas de Al Derecho y al Derbez, del programa de... Sí, pero fíjate que en los programas de Eugenio Derbez aparecía, pero no se veía porque siempre lo tomaban de atrás. Pero era su peinado y su gorra característica. Y su voz, o sea, aparte, sí, era su voz. Entonces era estaba el güey ahí apareciendo, pero... Sí aparecía en Al Derecho y al Derbez. Sí. No recuerdo. Bueno. O sea, nunca salía, lo estoy diciendo Gámez. O sea, aparecía de espaldas. Gus Rodríguez era el talento de Eugenio Derbez. Para un país que idolatra tanto a Chespirito, sí molesta un poquito que Gus Rodríguez pasa tan desapercibido, salvo cuando hablamos de Nintendo Manía. No solamente Gus Rodríguez, digo, también era Pepe Sierra y otro Armando Bernal. Esos eran parte del equipo de escritores, pero Gus Rodríguez, la verdad es que le da mucha, mucha gracia. Y aparte, todo lo que hicieron en aquel tiempo no eran nada más las series de televisión, los sketches. También sacaron libro de Armando Hoyos, sacaron audiocassette de Julio Esteban. O sea, vamos, potenciaron mucho los personajes que habían creado para Eugenio Derbez. Digo, ya después uno podrá quejarse de la calidad, sí o no, pero en su momento la verdad es que sí era... Oye, ahorita que hablas de los cassettes de este señor, porque no hemos tocado los cassettes de poemas de Paco Stanley, güey. Ahorita vamos para allá. Ni los tocaremos. No, yo creo que lo de Paco Stanley da para otro programa, compadre. Pero lo tenemos que mencionar más adelante, hablando de esas personas que pasan de TV Azteca a Televisa. Paco Stanley fue uno de ellos. Sí. Yo no estuve en las dos televisiones al mismo tiempo, pero su movimiento de una a otra sí fue así como probablemente por eso lo mandaron a matar. Ahorita estoy compartiendo una fotografía en la que sale Gus Rodríguez con Armando Hoyos. También en los programas de mundiales, él aparecía de los extras. Entonces, de repente sí apareció en las dos televisoras al mismo tiempo. Y aparte, Nintendo Manía era este programa que también tenía toda la actitud de que es para chavos y no te vamos a hablar como amiguitos, sino que somos iguales. Traía esa actitud muy, muy de Club Nintendo, que Gus Rodríguez era uno de los editores. Entonces, el ver programas de videojuegos donde no eran como el de Graciela Mauri, que era muy ñoño, muy de Televisa, de repente acá en TV Azteca eran como mucho de... Uno como niño sentía que lo estaba tratando con respeto. Sí, o sea, te mostraban el gameplay, te mostraban avances, o sea, eran realmente lo que querías. Ahorita podemos verlos ya muy ñoños, ¿no? Pensar en un tipo ya de 40, 30, 40 y tantos haciéndose pasar por chavo. Pero en su momento y durante muchísimos años fue bastante adelantado a su época. Nintendo Manía en México no tuvo competencia hasta que no salió Cybernet. Y Televisa nunca logró sacar algo parecido a Nintendo Manía, a pesar de que la tenían súper fácil, porque Nintendo Manía estaba muy acotado por el hecho de que era puro Nintendo, en una época en la que PlayStation y Sega todavía dominaban. Sacaron un programa totalmente chafa de concursos de Nintendo, que todos iba a tratar de precisamente esto que comentan, y por el contrario, se dedicó a hacer concursos bien chafas de juegos de Nintendo. Intercontrol es previo, el de Graciela Mauri es el que mencioné. Sí, es previo. Nunca es que no, me imagino que Televisa no tenía gente joven en esa época. O sea, ha de haber sido puro viejito pedorro que quería seguir haciendo lo de. Más lo bien de no le hacían caso, porque ahí estaba Gus Rodríguez y no le hicieron caso. Ajá. Intercontrol tenía muy poquitas notas de videojuego, muy poquitos. Oigan, yo me acuerdo mucho de uno de los primeros programas de Nintendo Manía, donde les mandan un cheat o un cheat code, algo así. Que no es nada más que decirles que si le pegas al primer cubito de Mario Bros, sale un hongo. Y decía Gus Rodríguez, no sé si me lo mandaron de broma o si me lo mandaron en serio, pero está muy cute el comentario. Así es. Y pues bueno, yo con eso ya, después de casi una hora, yo ya podré dejar de hablar de Caritele, pero están bueno, otros programas. Está ventaneando, que no hemos hablado nada, que también cuando llegue... Antes de ir a ventaneando, porque ventaneando da para más, vamos a pasar rapidito a los noticieros. Así rapidito, okay. A la torre y leches de peluche. Es que sabes que los noticieros también dan para un chorro. Pero por eso, nada más así rapidito. Juanjo, y me está preocupando la emoción que surge en Juanjo cuando hablamos de muñecos. Es que veníamos también como de esta onda de que eran todos estos periodistas serios, ¿no? Jacobo Soladowski, Lolita Ayala y su florecita, ¿no? Creo que hasta el último día lo la olió. Y de repente llega Javier a la Torre con su mostachón, o sea, creo que hay incluso videos que dicen Javier a la Torre sin bigote, ¿no? Porque es como que sello característico. Y también creo que viene como con toda esta idea de que son caras frescas, ¿no? Y que era otra manera, ¿no? Y se paraba y decía, esta noche en hechos. Y yo creo que sí es como toda esta parte de TV Azteca de la idea de venir a innovar, ¿no? Sí, no, completamente. De hecho, el criterio característico de esta noche en hechos y hacerlo un poquito un poquito más dramático, por así decirlo, melodramático el asunto, le daba mucha, mucha fuerza al personaje. Además de que ya estábamos un poco cansados como público general. Bueno, la gente grande, uno nomás repetía lo que decían los grandes, porque literalmente ni sabíamos qué pedo. Como Juanjo. Bueno, Juanjo a lo mejor sí sabía qué pedo. De que no, que Jacobo, que vendido, que Televisa, que la chingada. De repente llega una voz nueva, que aparte era joven, o sea, el vato tenía, o sea, 25 años cuando empezó Hechos. Digo, lo ves ahorita, lo ves igualito al cabrón. Entonces, me imagino yo que va a tener ahorita unos 50. Entonces, vamos a suponer que tendría. Estaba joven. Ya es el emperador de Venezuela prácticamente. Sí, no, la manera. En la tarde, no me acuerdo cómo se llamaba la hermana de Adriana de Castro, que también, yo no sé qué pasó con ella, pero desapareció, ¿no? Pero también era así como una cara muy conocida ahí en Azteca. Estoy tratando de acordar el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo. ¿Podría ser Marina de Castro? No estoy seguro, nomás estoy googleando. No creo, pero sí, o sea, sí era la familia y le metieron muchos cambios, así como dice Sofía, había... No sé, eran jóvenes, estaba la hermana, si era la hermana de Adriana de Castro, porque vinieron juntas. Luego estaba Rocío Sánchez Azuara, que eso fue ya después, en su programa de la noche de Ciudad Desnuda, que regresó al amarillismo a la televisión mexicana, que hubo una bronca mundial con los padres de que es que no piensan en los niños que ven esos programas a las 8 de la noche, y que Televisa copia con su programa Primero de Fuera de la Ley, que se vuelve amarillista también, y se hace una bronca legal, Ciudad Desnuda se va. Pero Fuera de la Ley cambia a Duro y Directo con algo más suavecito, pero haciendo prácticamente lo mismo. Duro y Directo. Con los que menos ganan. Oigan, nada sutil el nombre. Ahí alguien nos puso algo interesante. Decía, el Montesquieu de Javier de la Torre es una copia de Fox News. Justamente antes de que leyera el comentario, cuando Valentín estaba explicando lo de la Torre, justamente estaba pensando yo, cuánto de la del cambio de imagen de TV Azteca, de Imevisión a TV Azteca, se habrá dado en un trabajo específico de copiar los noticieros gringos, porque eso era lo que estaba pasando en Estados Unidos, un poco antes, obviamente, de los finales de los 80, principios de los 90. Todo lo que hace TV Azteca es copia de algo. Creo que solo Deporte a veces salva, sí, pero todo es copia de algo. Todo. Bueno, sí, que también, eso es algo muy mexicano, ¿no? Así como, ay, nomás cáetelo y más o menos le mueves tantito y lo tropicalizas. Fíjate que... Tomando en cuenta, leyendo aquí el comentario de Luis Juárez, dice, hecho siempre la ha copiado Fox News. Fíjate que ahorita le estaba platicando a mi esposa, por casualidad le estuvimos cambiando de canales, llegamos a las noticias de TV Azteca, más o menos a las 2 de la tarde. A ver, ¿qué pasó, Gabriel? El comentario de Ociel Nava, jaja, copiaron a las Teletubbies y les llamaron Telechovis, sí, sí. Sí, eso es como, lo que más horrible. Estaba horrible, y aparte, es que yo creo que los cancelaron porque un día vi que uno de los Telechovis tenía rota la rodilla y dije, no, se les acabó el presupuesto ya, no lo pudieron ni hacer. Los cancelaron porque les mandaron un cease and desist, es que no tenían los derechos para hacer ese programa. ¿Cómo crees, neta? En serio, no sé cómo estuvo, no creo que haya sido tan burdo como que hayan dicho, nadie se va a dar cuenta. Se me hace que fue algo así, que estaban en proceso de conseguir los derechos y se los aventaron, los sacaron al aire sin que aún los tuvieran. Pero el caso es que no los tenían, entonces por eso es que tuvieron que cortar el programa, porque tampoco duró mucho. ¿Qué rollo con eso? ¿Ese dónde salía? ¿En Televisa? TV Azteca. TV Azteca. Sí, pues de eso estamos hablando, Juanjo. Estamos hablando de TV Azteca. TV Azteca es algo más que Caritele y marionetas y peluches. El enano tiene todo el programa diciendo, no vamos a... El enano tiene todo el rato diciendo, no vamos a hablar de Televisa. Marionetas y peluches, vas. Yo soy un niño muy ñoño porque a mí me gustaban muchísimo los hechos de peluche. Me encantaban. Sí, y ahí, de hecho, ahí es donde yo conocí a Vicente Fox. En los sketches donde decía, voy a poner mi caballo en los pinos porque ya voy para allá, y tenía razón. Yo incluso tenía mi disco de los hechos de peluche y cantaba la cumbia del encanto. Precisamente la famosa pasó cumbia todas del encanto, sí, es cierto. Te cambio la lo de la paca. Te cambio la pala por el bat. Eso que decía Gámez de que le metieron más amarillismo. Digo, yo no quiero decirlo de esa forma porque sonaría que antes Televisa hacía gran periodismo, serio. Obviamente no, pero sí TV Azteca le viene a meter esta típica gringada de convertir las noticias en opiniones. Y cómo se dieron vuelo con todos los relajos de Salinas. Lo de la paca, lo de su hermano, lo de Aburto, etcétera, etcétera, porque pues de ahí sale hechos de peluche, que si lo ven ahorita los niños van a decir, ah, eso qué, ni se burlaban de nadie, porque no mencionaban al presidente por nombre, eso era un no, y ahorita que le puedes mentar la madre al presidente, y lo único que hace es poner tu tweet en su mañanera, pues van a decir, eso qué, pero hace 30 años un programa que se burlara abiertamente de la clase política en televisión abierta, porque lo pasaban a veces de noche, o sea, ahí estaban los Suárez tratando de hacerlo, muy haciendo analogías sin decir ningún nombre real, pero Hechos de Peluche lo hacía, o sea, no decía los nombres reales, no les cambiaba por algún nombre chusco, pero sabías que Vicente Fox era Vicente Fox, el único que sí no mencionaban para nada era el presidente, eso lo van a hacer hasta que llega Fox, que llega Fox es que el presidente ya es blanco legal. Y a mí me gustaba mucho, no sé si a ustedes lo veían, igual era muy ñoño el programa, no era tan gracioso. Güey, te están diciendo que te compraron el disco. Sí, pero ustedes tres. Y yo canté la canción. Ah, pero eso no quiere decir que te gustara. Los hechos de peluche. Que también lo pasaron. Cuando lo cambiaron a los sábados a las 8, sábados, domingo no, sábados. Era Hechos de Peluche con su Barzón, también así. Los veía hasta que perdieron el chiste en algún momento. Pues es que pasó lo mismo que pasa en TV Azteca, ¿no? O sea, lo sobreexplotan al 50,000% y ya pierden toda gracia y todo. Creo que también los llevaron a alguna olimpiada, ¿no? Muy probablemente. De hecho, ellos comenzaron también como sección dentro de Hechos. Era como una sección de 3-4 minutos haciendo burlas, como que, ay, miren, el momento jocoso. Y después le dieron todo su programa. O sea, fue espectacular la manera en la que tuvo el ascenso. Álvaro nos está diciendo a través de YouTube que el, nos pregunta si los hechos de peluche los sacaron del aire precisamente por algún presidente. Dice que si no fue por Calderón. Yo no recuerdo eso y creo que no. De haber sido, hubiera sido como un escandalazo. No. Ya para la época de Calderón ya te podías burlar. O sea, le llamaban fecal a Calderón. O sea, no creo. Uh-huh. No, más bien perdió popularidad porque pues ahí sí Televisa, justamente después del 2000, Televisa agarra la onda a través de lo que hicieron en Telehit a finales de los 90 y ya les ganaron en esa misma actitud. Ya hechos, todo lo que hace TV Azteca se vuelve súper ñoño comparado a cosas como Facundo, ya muy más para acá, Omar Chaparro, Eduardo Videgaray, La Estaca, pues ya había cosas como Hechos de Peluche, ya eran súper ñoñas. Incluso uh-huh. en el terreno político, pues tenían esta novela sitcom llamada El Privilegio de Mandar, que fue rumbo para la elección del 2006, uh-huh. que tuvo gracia. La verdad es que esa sí la veía yo, ya después de que ganó Calderón perdió la gracia, pero eso fue otro tema. no para Juanjo. ¿Me puedo brincar tantito las novelas ahorita que salió a colación? Vas. Sí, ¿cómo va? Adelante. Porque yo, las noticias yo creo que ya estuvo, ¿no? Sí, ya estuvo. Uh-huh. Porque justo esta telenovela que fue como nada personal, que era así como nunca pensar que se hablara de temas políticos en una novela, ¿no? O sea, otra vez llegando con que de repente TV Azteca lo que hizo fue dejar de tener todas estas clásicas historias donde mujer pobre se enamora del hombre rico y se vuelve rica y todos los dramas, ¿no? Y de repente empieza a tocar temas, o sea, con Argos Televisión, que recuerdo que era la productora y creo que hasta Cristian Baja estuvo de productora, que fue como toda una serie de novelas que como que rompieron con todo este estereotipo entre nada personal, mirada de mujer, a mí una que yo recuerdo mucho que era la de La Chacala, que era como en un país como súper católico como México, de repente hablar de todas estas cosas del demonio y la santería, ¿no? Incluso ya muy al último, cuando ya toda esta popularidad de estas telenovelas que rompían un poco el estereotipo, pues ya iba para abajo, tuvieron una de... Era un padre que se enamoraba de la hermana de su esposa o algo así, y esa sí de plano la tuvieron que cortar porque dijeron, no, como un padre va a enamorarse, ¿no? Sí, creo que al final sí regresó el padrecito. Creo que ese fue el momento en el que hubo el quiebre, como que la sociedad mexicana no pudo aguantar el hecho de que un sacerdote se enamorara, ¿no? Oye, pero eso que menciona Sofía es muy cierto. Cuando estaba haciendo la imagen para este capítulo del programa, me cayó el 20 así de que las imágenes de esas telenovelas, nada personal, mirada de mujer, no recuerdo cuál es la tercera, eran muy modernas. En cambio, si piensas enseguida, incluso en las telenovelas populares de Televisa de esa misma época, es como que más rural, más folclórico, más campirano, más el México idílico de pueblo y cositas así. En cambio, en las de TV Azteca estabas viendo gente joven, relativamente joven, para los estándares de ahorita ya estaban viejos, gente joven vistiendo la moda de ese tiempo, muy urbano, porque en este de nada personal es donde sale un bichir, ¿no? Una de las uh-huh. imágenes que puse es de Mian Bichir, con su saquito muy noventero. Y lo comparas con lo que hacía Televisa en esa época, hiciera una diferencia diametral, aparte de la temática, porque eran temáticas entre comillas más fuertes. Yo me acuerdo, de la que me acuerdo que hizo muchas aguas fue la de Mirada de Mujer. Ay, la de justamente porque hablaba de una infidelidad femenina, y una mujer mayor con un hombre, mayor. Con un hombre joven. Ajá, mayor. Eso, ¿qué edad tenía? Eso es lo que tenía como 40, 50, entonces así como mujer y él, mayor, y bueno. Y él como 30 o 20. No me acuerdo, pero sí, se llevo 20 años. Es que también... Es algo súper común ahora. Ya sería ahora, no, ahora sería una cougar. No, es que también el cambio cultural que se ha dado, pues ya no te permite establecer, ¿no? Porque yo piensas en una mujer de 50 años, y ahorita es Marisa Tomei, no sé quién más tiene 50 años, esta, la de Friends ya tiene 50, ¿no? Jennifer Aniston también. Jennifer Aniston. J-Lo, cabrón. Angelina Jolie. Sí, ya ni siquiera entra como, ya ni siquiera entraría. Si hiciera un remake, ya tendrías que agarrar una mujer, no sé, como Salma Hayek. Salma Hayek. Tenía 44 años, Jennifer Aragón. 44 años, no llegaba de 50. Es la edad que tiene quién esta. Es la edad que tiene Juanjo. Wikipedia dice, una ama de casa de 50 años no es feliz con lo que hace. Ya que sí, pero la actriz tenía 44. Bueno, pero representaba a alguien de 50. Bueno. ¿Y él qué edad tenía? Que también estaba, el personaje estaba casada con Fernando Luján. Fernando Luján, y se veía mucho más ruco que el Caragón. Sí, uh-huh. Él era mayor. Pero no, el amante, ¿qué edad tenía el amante? Andaba como en los 25 años, güey. Espérame, estoy sacando la cuenta. Él es del 62. El actor tenía. Ari Telch, que siempre se quitaba la camisa y se le veía todo el peluche en el pecho y en la espalda. No mames, tenía 35 años Ari Telch en ese momento. Ah, no, el personaje era de 20 y tanto, ¿no? No sé, pero qué pasados de lanza. Ni 10 años se llevaban. No, pero en la novela el personaje sí era de 20 y tantos. O sea, representaba un chavo, sí, representaba la chaviza. Sí, fíjate lo que dice Wikipedia. Tras 27 años felices de matrimonio, Ignacio conoce a Daniela López, Marta Mariana Castro, una mujer que llega de la nada, de la cual se enamora. Luego, Ignacio se da cuenta de que su matrimonio con María Inés ya no vale nada, por lo que decide abandonarla, provocando una inestabilidad en la vida y bienestar familiar, pues sus hijas creen que es culpa de María Inés que su padre los haya abandonado. Cállate la boca, o sea, oye, hasta esto que dice Néstor David por YouTube. Mirada de Mujer, la única novela que estuvo en los premios TV y novelas y empató con El Privilegio de Mandar. Perdió mejor novela con Esmeralda, Leticia Calderón, que realmente no era la gran cosa, o sea, le hicieron chanchullo, porque en otras competencias sí ganó. De hecho, aquí casi todo se lo ganó, menos mejor novela. Obviamente, porque todos sabemos que TV y novelas es totalmente premios de Televisa, ¿no? No, y aparte, en aquellos tiempos rara vez siquiera nominaban algo de TV Azteca o de la competición, no sucedía. No se podía ni ver, güey. No, pero esa telenovela sí fue un hitazo, o sea, yo sí me acuerdo que... Mirada de Mujer, de hecho, está ahorita disponible en Amazon Prime, por si quieren verla. La verdad es que me quiero creer... Bárbara Mori. No la he vuelto a ver. Bárbara Mori, estaba muy joven. Sí. De hecho, sí, creo que fue la primera vez que... Bárbara Mori ha de tener la edad de la actriz cuando hizo la Mirada de Mujer, o sea... También es abuelita. Ese tipo de paradigmas, bueno, de cambios culturales y generacionales, sí, también se dan. Digo, en este caso, bueno, es muy particular por el hecho de que, uy, la mujer madura de 44... También tendríamos que preguntárselo a un chavito y a una chavita de 20 años. No, pero... Como ya estamos viejos, nosotros vemos a esas personas jóvenes. Pero si le dices a un chavito, a una chavita, oye, ¿qué tal Bárbara Mori? No, esa viejita, ¿qué? Y lo entendería completamente. O sea, ahorita veo, por ejemplo, Stargirl, que sale la chavita esta de 20 años, y a mí me interesa más la mamá que tiene. Sí, 40, pues sí, está muy niño. Tiene sentido. Que no está aquí Gerson. Qué bueno que no está aquí Gerson. Me preocuparía. Gerson es un amigo al que quiero mucho, pero él y Juanjo a veces me preocupan cuando hablan de esas cosas. Pero bueno. Creo que es el único pervertido. ¿Y yo por qué? Luego te digo, compadre, porque sí. Hay que hablarlo, porque estas cosas se hablan entre compas porque no está bien. Pero ¿qué va respecto a los cambios generacionales? En este caso, de Mirada de Mujer, a lo mejor lo vemos así medio raro, pero también pasa incluso en el mercado gringo, ¿no? O sea, vemos que este Ralph Macchio ya tiene la edad de Sam Morita cuando hicieron Karate Kid. Y ves a Pat Morita súper viejo, y al otro cuate, aunque sí ya se ve grande, obviamente, pues no se ve igual de viejo, no se ve igual de sabio tampoco. O el propio Obi-Wan, ¿no? Que el actor ya tiene más edad de la que se supone debe tener Obi-Wan de viejo en las originales. Ya sea Alec Guinness, o sea, se veía más Betabel que lo que se ve ahorita Juan McGregor. O Tom Cruise, que aunque ya se le empiezan a ver las arrugas. Tom Cruise tiene pacto con el diablo. Tom Cruise y no se pone arrugas, popó de pájaro en la cara. Tiene como 60 años ese vato, ¿qué pedo? Se pone popó de pájaro en la cara. El otro día, escuchando un podcast de Buffy la Cazavampiros, de Buffering, comentaron algo muy interesante. Lo que pasa con ellos, además de las obvias cirugías y ese tipo de cosas, es que su gente, digo, esto ya lo sabíamos con cosas como Chris Hemsworth, que tiene gente de Marvel atrás de él para que haga ejercicio diario. Pero la gente que los maneja les cuida todo. O sea, si se enferman de gripa, les mandan a un doctor a que les inyecte vitaminas para que la gripa no les pegue muy duro. Así es como se conservan jóvenes. O sea, tienen alguien detrás de ellos para que nada en su vida les cause arrugas. O sea, básicamente es tener dinero. Sí, el poder del dinero. Pero oye, tienen cartonadas de dinero, toneladas de dinero. Axel Alonso, antiguo editor de Marvel y ahora representante de la Covacha. las dos novelas tenían unos temazos. Apenas hubo dueto entre Mijares y Lucero y la gente recordó el temazo del privilegio de amar. Sí, pero el tema de Nada Personal con Armando Manzanero y Lizeth también era buenísimo. Entre tú y yo. Y el de Mirada de Mujer con este Francisco Céspedes, sí era él, ¿no? O esa era otra. ¡Ay, sí es cierto! Francisco Céspedes se aventaba por lo menos un tema de Tras Teca, no me acuerdo cuál, pero sí estaba el perro. Uh-huh. Oigan, este... No, de hecho... No, nada más cerrando tema de las telenovelas, la que no mencionas fue la Al Norte del Corazón, que también hablaba sobre los temas migrantes. Algo que hizo TV Azteca junto con Argos, como bien mencionó Sofi, es este rollo de meterle temática social y crítica social. O sea, es que claro que eran melodramas, claro que había triángulos amorosos y la chingada, lo mismo que veíamos en las telenovelas cualquiera, pero tenían sus detalles de crítica social, que era así como algo novedoso en aquel tiempo. No lo hubieran intentado en algún momento en Televisa. Por ejemplo, mencionaba Sofi sobre La Chacala, ¿no? Ya habíamos tenido en Televisa a lo mejor El Extraño Retorno de Diana Salazar. Ernesto Alonso luego se intentaba meter, cambiar un poquito el género, o sea, manteniendo el melodrama, pero dándole ciertos toques de género a sus telenovelas, pero la gran mayoría eran estas fórmulas de Cenicienta, que lamentablemente después TV Azteca, no sé si fue por romper con Argos o simplemente se dieron cuenta que era más barato hacer lo mismo que sea Televisa y tener el mismo éxito, de repente se aventaron y dejaron de hacer ese tipo de propuestas. Oigan, antes de terminar con las telenovelas, ¿en qué telenovelas participó Epigmenio Ibarra? Pues en todas esas. De Argos, ¿no? Él era de Argos, creo que eran de él. Pues en la lo que es el Nada Personal, Mirada de Mujer y creo que El Norte del Corazón, que fue la que le siguió, por lo menos. Lean ese comentario, está genial. Álvaro Casán, por YouTube. Al Norte del Corazón es donde salió aquel mexicano que se salvó de la pena de muerte en Estados Unidos y luego vino a México a morir en un accidente de auto. Sí, que regresó como un héroe. No, no me acordaba de ese caso, cabrón. Regresó como un héroe el pobre tipo, pues, porque se salvó la pena de muerte. Es como los famous man de Game of Thrones. No se escapan. No se escapan. Aunque te quites. Está mal reírse de la muerte de alguien y de alguien que se haya salvado de una pena de muerte. Pero, güey, neta, sí fue así como que. No me acuerdo del vato del nombre, cómo se llamaba, pero sí es cierto. Era Julián Ramírez, llegando tarde para no perder la atención, TV Abierta, un tema que no domino. Fui criado de niño por Canal 11 y Canal 5, y terminé Me Desorro con Cartoon Network. Bueno, pues Canal 11 y Canal 5 son TV Abierta. Uh-huh. Aquí también hablamos del impacto de las caricaturas que no son mexicanas, pero pues que las vimos en TV Abierta. Ahora sí, ya llevamos 1:40, vamos ahora sí aventaneando, ya para ver si nos da para el resto de las 2 horas, o si no, ahí vemos de qué hablamos. Muy bien, vamos a empezar con Sofi, que es la que pidió mano para hablar de ese tema. Sofi, despláyate todo lo que quieras. Adelante. Me voy a poner en modo Pati Chapoy. Bueno, pues aquí es cuando empezamos con los datos que no sabemos si son fidedignos o no son fidedignos, porque aquí se supone que Pati Chapoy trabajaba originalmente en Televisa y por azares del destino termina en TV Azteca, ¿no? Que dicen que si la corrieron, que pues. Y entonces llega con este formato que después ya todo el mundo empezó a replicar, que pues son estas 4 personas que están ahí echando chisme en un sillón. Estaba originalmente Juan José Origel, Pedrito Sola, Marta Figueroa y Pati Chapoy, ¿no? Y entonces empiezan con esta nueva idea, que es pues que están ahí platicando y echando chisme, pues precisamente de todo lo que pasa, ¿no? No sé. Okay. Sí, nada más una pregunta. Yo alguna vez, yo no sé de estos programas, así que lo que voy a decir es de oídas y algo que me acuerdo así de haber escuchado mientras hacía otra cosa. Yo alguna vez llegué a escuchar que consideran a Maxine Goodsay la precursora de este tipo de programas de chismes. El formato de programa de que es más como una plática de café, si es de Pati Chapoy. Pero yo me acuerdo, no me acuerdo quién lo dijo, no, pues si fue Shanique Aspe o si fueron los mismos de... ¿Qué? De chismes sí, porque Maxine es conocida por eso, por ser la chismosa y decir, meter. Ajá. Pero Pati Chapoy lo hace a gran escala y metiéndose más en la vida personal de los artistas. Y, okay, sí. Uh-huh. Y robando, bueno, no robando, usando la crestomatía para tomar pequeñas secciones de los programas de otras televisoras que no hacían en ese entonces. A eso iba, al principio tampoco lo hacían, ¿verdad? ¿O siempre lo hicieron desde el inicio? Sí, desde el inicio. Es que eso fue lo precursor de Ventaneando. O sea, Televisa tenía esta política que le duró todo hasta el por ahí del 2000. Recordarás la entrevista de Andrés Bustamante y con Al Ramones, claro, que justamente le decía, te da miedo decir TV Azteca, porque realmente era, o sea, los podían vetar en Televisa si hablaban de TV Azteca. Pero pues Azteca no tenía el entretenimiento nacional, ese era de Televisa. ¿Cómo vas a tener un programa de chismes si no vas a hablar de la competencia? Chingón, vamos a hablar de la competencia. Y utilizaron el tema de la crestomatía, que básicamente es, puedes tomar tu video de otras personas dándole crédito y diciendo que es para investigación. Siempre y cuando sea, no sea con fines de que le saques dinero, puedes usarlo. En teoría, eso era bajo ese argumento. Es que Pati Chapoy y todo el equipo de Ventaneando podían utilizar los videos de Televisa y se metieron en problemas legales por eso. Pero aparte, también era porque Televisa tenía como esta cosa de la exclusividad, ¿no? Entonces, si salía un actor o lo que fuera en la televisión contraria, los corrían. Y que de hecho, apenas tiene como, yo creo que como 10 años que ya no tienen exclusividades, pues porque ya no tienen la lana para estar manteniendo gente de fijo. Sí, no, yo me acuerdo que todavía el güero de ¿cómo se llama el güero de Ventaneando? El Bisoño, ¿no? Bisoño. Bisoño se burló mucho de la nieta de Talía, ex esposa de Diego Luna, ¿cómo se llama esta? Camila Sodi, cuando regresó a TV Azteca, ¿no? Me acuerdo mucho haber visto un video, un clip por ahí en YouTube, donde se burlaba diciendo, ay, mira, cuando nos hacía el feo, y ahorita regresa arrastrándose. Lee, por favor, eso, Nando. Dice Alejandro Guerra, crucemos los dedos para que Vale baile, o coma una mosca, o se confunda de mayonesa. ¿Por qué el Vale le toca hacer Pedrito Sola? ¿Qué quería hacer con Pedrito Sola? Es el simpático. No, no, no. Fíjate, César, que no. Pero ya sería Andrés Bisoño. Por lo güero. Más que por nada. Lo güero y alto. Luis Juárez nos recuerda que estaba mejor Caiga Quien Caiga, por lo menos era rápido. Caiga Quien Caiga, bueno, era un formato muy distinto, pero también era bastante divertido. No, y era de Patrick Chapoy también. Sí. Sí. Pues todo bajo la tutela y supervisión de Pati Chapoy, claro, güey. Era la encargada de espectáculos y ahorita es la de noticias, creo, en TV Azteca. Uh-huh. Seamos sinceros, Pati Chapoy sí llamó, su programa llamaba mucho la atención al inicio, ¿eh? O sea, sí lo veías, sí te aventabas aunque fuera un cachito. Y fíjate que generó mucho odio del lado de Televisa porque Eugenio Derbez después sacó un sketch en uno de sus programas donde hacía una parodia y te decía al principio del sketch, cosa que no hacía. Imaginemos si este tipo de programas de chismes e info fueran también sobre la gente normal. Y él hacía una especie de papel como de Pepillo Origel, pero se le veía el odio así hablando. No, y la abogada esta anda con él, no sé qué. Pero se le veía el odio cuando hablaba de Ventaneando porque se metieron mucho también con él. No, pero es que el estilo de Ventaneando era súper agresivo y aparte, como por ahí ya dijeron, no sé quién fue quien dijo, pero que sí, se metían mucho en la vida personal, pues era parte del chisme. El cuarteto original eran Pati Chapoy, Pedro Sola, Pepillo Origel y esta Marta Figueroa. Los tres eran bien víboras, cada quien con su estilo. A lo mejor Pedrito se ve más bonachón, pero la verdad es que es bastante, bastante colmilludo el señor. Y ya no se diga de Pepillo y de Marta Figueroa, que fue uno de los escándalos de aquella época. Fue como al año, dos años, la productora de Ventaneando está Carmen Arismendi, si no estoy mal, o si me confundí, por favor, corríjenme. Y Pepillo Origel se salen de TV Azteca y se van a Televisa. Pero no sé si se acuerdan que la noticia la dieron en Ventaneando. O sea, estuvo bien cagado de que ellos mismos se lo anunciaron, sí. Y Pepillo Origel se va a Televisa y hoy en la noche vamos a platicar con él al respecto. O sea, en ese momento como que lo planearon, parecía que estaban como en buenos términos. Después no sé cómo estuvo la cuchillada en la espalda que terminaron de pleito, pero sí, en su momento incluso hasta lo hablaron ahí, lo anunció Pepillo Origel en Ventaneando porque los pinches vatos les valía que eso, ellos buscaban el rating. Uh-huh. Otro de los escándalos, bueno, no, Sofi dijo que se acordaba de todos los chismes, a ver si se acuerda del de Gloria Trevi. Uy. Pues va más o menos como con lo de la par de toda esta cosa de Pati Chapoy y la crestomatía, porque aparte a Pati Chapoy la llegan a detener así casi casi como si fuera narco. O sea, dicen que llegaron con los helicópteros y no sé qué, y casi casi en vivo, porque tenía una orden de aprehensión, ¿no? Y pues obviamente pues tenían unos, aparte estaba en esa época precisamente la transición con Bisoño, y estaban en esta época de el millón de pesos, porque Ventaneando regalaba un millón de pesos. Y entonces se metían, creo que en una alberca, no me acuerdo, y bueno, una cosa ridícula, ¿no? Y precisamente creo que en el mismo programa, yo no sé, pero fue un super show, ¿no? Y entonces yo no sé si fue, dicen los malos chismes, que es porque Pati Chapoy tenía ahí sus que veres con Andrade, dicen, a mí, pues yo no sé, yo leo Wikipedia, y de repente se la agarra con Gloria Trevi, ¿no? Y empiezan a hacer todo esto de que el clan Trevi Andrade y todo esto, y empieza a salir el destape, una de las 20,000 mujeres que estuvo en toda esta cuestión. Pues yo ahorita lo cuento muy alegre, ¿verdad? Pero recordemos que todo eso es trata de personas, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, pero hacen un espectáculo increíble de todo eso y, o sea, eso es algo que dice mucho ahora, ¿no? Que dice Lord Trevi, es que a final de cuentas hicieron un espectáculo de todas nosotras, ¿no? Y es una cuestión como bien, bien grave, pero pues bueno. ¿Ellos fueron los que llevaron todo el escándalo del caso Trevi Andrade? Porque sí. Yo me acuerdo de muchas cosas del caso, pero no me acordaba que fueron ellos. Sí, de hecho fue Ventaneando cuando empezaron a destapar todo con... Es que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la chava, que fue como la primera que salió a decir que era todo lo que estaba pasando ahí. Mari Boquitas, ¿no? Mari Boquitas. Mari Boquitas todavía estuvo en el bote. Ay, sí, Mari Boquitas fue responsable también, ¿no? Totalmente. Entonces, oye, una pregunta. ¿Qué edad tenía Gloria Trevi cuando pasó todo esto? No me acuerdo. Ah, chavita. No, la verdad es que el tema de Gloria Trevi es muy complicado, por obviamente, porque también eso lo pregunté. Ahorita mucha gente obviamente le recuerda todas las equivocaciones que tuvo, pero también ella tendría unos 20 años más o menos, y el otro va a tener unos 40. Y aparte, o sea, creo que es una cuestión muy de doble estándar, ¿no? O sea, yo no digo que Gloria Trevi sea la persona más inocente del mundo, pero al final de cuentas siempre es así como que nadie se acuerda de Sergio Andrade, ¿no? Y ahí está el tipo ahí haciendo cosas raras. Pero justamente por eso pregunto la edad, porque ella era una menor cuando empiezas a estar con Andrade, ¿no? Uh-huh. Sí, y de hecho es algo que cuentan como en todos estos programas de chismes, que precisamente ella le caía como muy mal, precisamente al de Siempre en Domingo, porque llega a hacer su primer show y empieza a aventar así como que la ropa, todo lo demás, entonces ahí fue como que la super vetaron, y ya después ahí ella despegó un montón, pero pues sí, estaba bien chamaca cuando empezó a hacer todo esto. Bueno, en el 95 ya tenía 27 años ella. Ah, bueno, pues no estaba tan chamaca. No estaba tan chava, pero sí la agarraron chavita. O sea, cuando empieza con Trevi o con Sergio Andrade, sí la agarraron chavita. O sea, cuando está con el clan Trevi Andrade, ya cuando explota todo el escándalo que se van a Brasil y en el 95, en el 95 ella tenía 27 años, pero pues la agarras desde finales. Oye, de los... ahora es que hablas de lo de Brasil, ¿cómo la sacaron del bote? ¿Que la embarazaron? Aline Hernández, sí, cierto. Eso es toda una historia de terror, ¿eh? Sí. Y es que realmente, o sea, yo insisto, o sea, ahorita se te cuenta así como algo chistoso, pero la verdad es que es como bien truculento toda una historia que hacen sobre, insisto, sobre trata de personas. De personas. Y hacen pero un show mediático increíble, y es así como, bueno, pues ahí la ética periodística pues no existe. Y enfocado en ellas, porque sí es cierto, la gente tiende a olvidar a Andrade, que él era el pues es el principal responsable, incluso si queremos pasarle responsabilidad a Boquitas, a Trevi y a algunas otras. El responsable principal es Andrade, y casi siempre se tiende a olvidar, y esa es la razón por la que yo nunca he aceptado esta admiración que le tienen a gente como Héctor Suárez. Dice, es que él le cuenta la verdad de Televisa. No, él siempre ha sido de esos de que medio menciona todas estas cosas que pasan en Televisa, generalmente trata de personas, pero siempre enfocado en burlarse y en atacar a las que serían pues las víctimas, que serían las actrices, las chavitas, algo que todavía dicen que ocurre. Digo, espero que no, ya Televisa ya no tiene tanto poder como para tener esas truculencias, pero en los 90 y todavía en los 2000 ya debe ser. Híjole, pero... ¿No te acuerdas de Televisa que tenían supuestamente un catálogo de estrellas? Ese fue el último chisme que... Güey, pues todavía tuvimos la previa primera dama, pues se dice que fue parte de... Molotov y su función del carnal de las estrellas, güey. Dice Alejandro Guerra, ¿no fue el primer hijo de Mario Boquitas la que supuestamente Gloria Trevi asesinó porque Andrade solo quería niñas en su vez? No sé. Yo me cabrón. Sé que se muere un hijo de Trevi, se muere el hijo de Trevi. Una niña. Que de hecho la acusan de asesinarlo. Sí, y eso fue. Eso es muy abajo del iceberg para mí. Ah, güey, la verdad es que está bien cabrón cómo se libraron de todo el peso de la ley. O sea, Bueno, Andrés está en la cárcel, ¿no? Sí, estuvo pero, en la cárcel. Sí, pero ¿cuánto tiempo duró, güey? No me acuerdo. O sea, no manches, güey. Ese tipo de delitos son para. Uf. Ahorita ya la están buscando otra vez, pero por lavado de dinero junto con Gómez Mon y su esposo. Bueno, pero... De hecho, fíjate que. Ah, perdón, Sofía, vas tú primero. Ah, no. Primero, porque yo decía que ya pasáramos a cosas más alegres. Ah, okay. Es que de hecho, cuando yo hablaba del chisme de la Trevi Ventaneando, era el chisme alegre. No me acordaba de toda esta parte tan triste que también tuvo que ver con Ventaneando. Ay, perdón. Es que antes de todo este drama, y puede ser que también se hayan enseñado tanto con la Trevi justamente por eso, Gloria Trevi estuvo coqueteando con TV Azteca entre que se iba y no se iba de Televisa, porque como bien mencionaron, sí tuvo como un mini veto después de su presentación en Siempre en Domingo y La Fregada, pero como era tanto el éxito que tenía Gloria Trevi, Televisa no la dejó ir completamente. Y en alguna ocasión fue al set de Ventaneando, porque estaba viendo a ver si la contrataban y que si iba a tener programa, la chingada. Y yo lo recuerdo así, nuevamente, si alguien tiene fechas más exactas, pero esa misma semana de repente Televisa le ofrece un programa a Gloria Trevi que era XTU Remix junto con René Casados y obviamente Pati Chapoy salió a quejarse amargamente de cómo habían usado a Ventaneando, de cómo Gloria Trevi no tenía ninguna ética al respecto y que nada más los habían usado para que Televisa les diera ese programa y bla bla bla. Eso fue como unos 2-3 años antes de todo el desmadre de Pati, que fue hablando de eso. Yo creo que a partir de ahí fue que le soltaron toda la investigación esta que detonó en lo que ya conocemos, ¿no? Sí, porque es imposible que una investigación de ese tipo no hubiese embarrado a alguien más, porque nada más se quedó entre el clan Trevi Andrade, uh-huh. ¿No? Nadie más en Televisa y TV Azteca sabía, nadie más estaba involucrado. No, pues de hecho está el chisme del Lucerito y de la mamá de Lucerito, ¿no? Uh-huh. Que la señora jamás dejó que, aunque Sergio Andrade era el manager, que no dejó que él se acercara jamás a ella y bla, bla, bla. Puede ser cierto, pero sí. Aparte ya voy a ir sacando de ese tema truculento. Creo que otro momento que brincó mucho en la televisión mexicana fue cuando Lucerito salió con su guarura a amenazar con una pistola. ¡Oye, eso es cierto! Creo que en super vivo y directo, ¿no? Y ahí ¿ese cuándo fue? Cayó. No me acuerdo qué año, pero pues, yo me acuerdo que Lucerito miles, ¿no? Traía una chamarra de piel negra y un pantalón negro. Sí, se veía ahí medio sí, extraño. El guarura le apuntó al reportero, sí. Para los más jóvenes, Lucerito y su pareja fueron durante muchos años el pilar del amor nacional y ya después se divorciaron, ya descubrimos que el amor no existe. Televisaron su boda, fue la primera boda televisada en México. No, ya hasta su canción tenían del privilegio de amarlo y no sé qué. Alejandro Guerra, Gloria Trevi no estuvo en la cárcel más que unos meses porque el caso se desechó por falta de pruebas que apuntan a corrupción. Pero eso no impide que hoy usen el argumento de cumplió su condena. Exacto. ¿En Brasil? ¿Nada más estuvo unos meses en Brasil? No, sí estuvo años. Creo que estuvo como. En Brasil estuvo años. En México es donde nada más pasó. Ah, no sé, aquí sí. No, pero en Brasil pasó un montón. En Brasil estuvo años. Sí. Porque ni siquiera los enjuiciaron ahí. Pero bueno, ya. Cambiemos de tema. Un tema más alegre. ¿Alguien se acuerda de algún matrimonio que haya roto Ventaneando? Porque eran unas víboras. Ay, qué alegre. Es alegre. A mí me alegra mucho eso. Lo de Lucero y el Guarura fue en el 2003, o sea, ya fue un poquito más para acá, pero sí fue muy divertido. Entonces, ¿y qué? ¿Y qué? Dice Natalia López que Gloria Trevi estuvo en la cárcel de allá de Chihuahua. Que ya no hables de eso, Gámez, ya. Ya. Ya, ¿eh? Ya. El hermano de Sergio Andrade era diputado, ya, perdón. Oigan, el escándalo de Michelle Viet. ¿Se dio en Ventaneando o ese ya fue en TV Azteca? Ah, ya se me había olvidado. Fíjate que fue en los dos, ¿ya? Porque TV Azteca tenía trabajando en la nómina al que supuestamente era el novio de Michelle Bate en aquel entonces, que no me acuerdo cómo se llama, y lo llevaban acá rato para que dijera si era él el del video y decía que no. Yo me acuerdo una vez una mega ridiculez en la que le ponen el video, se lo ponen en televisión abierta y ese fue en un programa de la mañana, no sé si en Hechos de Mujer, no me pregunto por qué estaba bien ese programa, en Hechos de Mujer, en Mirada de Mujer, no, ¿cómo se llamaba el que dice Adriana de Castro? Con Mirada de Mujer. Bueno, ese programa era puras mujeres, ¿no? Ajá. Era lo que era para las mujeres. Sí. Ponen el video, pero obviamente no pueden pasar nada, está todo nada más es un video borroso, pero supuestamente lo estaba viendo el tipillo este, y cuando regresan al set, llamaron a una enfermera para que le tomara la presión, porque supuestamente se había enojado tanto que se le había subido la presión, así súper actuado, pero sí me acuerdo mucho del escándalo, para los jovenzuelos, esto parece siendo nuestro primer, no, era tenía una manzanita. Primer video escándalo. Nuestro primer video escándalo que se dio casi al paralelo con el video escándalo de Paris Hilton. Casi en paralelo. No, el de esta. Más o menos. No, el Pamela Anderson fue mucho más antes. Fue por ahí del 2000. Lo de Michelle Biel fue en el 2004. Igual que el de Paris Hilton. O sea, Paris Hilton entra al ojo público en el 2004. Afortunadamente ya está penado por ley difundir esas cosas, porque ya no se podrían hacer esas cosas ahí. No, y de hecho, pregúntale a la youtuber, a YoStop, creo que por eso precisamente está en la cárcel, porque admitió en un video como estos tener material de ese tipo. Ese caso también está bien particular. Ya, porque, oye, se puso muy escabroso esto. Mejor vamos a hablar de la mayonesa. La mayonesa. De hecho, antes de la mayonesa, siguiendo un poco escabroso, pero no tanto, ¿no se acuerdan cuando Daniel Bisoño salió a decir que deberían de poderse atropellar a todos los ciclistas? ¿Cómo estuvo esa vez? Pues es muy reciente, ¿no? Sí, es un poquito más nuevo. Con Ana Bárbara. Ay, cabrón, esa no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo qué dijo, que le dijo que tenía cara de marciano o algo, y llegó Ana Bárbara toda enojada al estudio y sí es cierto. Y creo que después lo llevó flores y no sé cuántas cosas, ¿no? No, ellos iniciaron esta modita de tirarse con todo. De hecho, se tiran hasta entre ellos. Ahorita en TikTok hay unos videos donde se están lavando las manos de Inés Gómez Monda así con una desfachatez. No. Ni Poncio Pilatos. Hablando cuando se pelearon con Carla Álvarez, que les habló borracha de... ¡Ah, eso también estuvo buena! Cuando estaba en toda la cúspide de la fama, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estaba de salida, porque realmente nomás tuvo una novela de protagónico. Casi siempre fue secundaria o la mala. Le dieron una y ya cuando iba de salida fue que... ¿Por qué hablan de mí así en su programa? Ah, sí es cierto, ¿cómo lo usaron? Ahora, yo voy a decir algo. Estos programas están muy guionizados, porque por más que se tiran y se pegan y se insultan, jamás mencionan nada demasiado escabroso, a menos que en verdad quieran destruir a la persona. Porque en un programa de este tipo, si de verdad quieres tirarle popó, con que empieces a decir cuántas veces lo has visto meterse cocaína en un baño de discoteca, te daría. Pero eso... nunca lo mencionan. Pues, nunca dijeron nada de Paco Stanley. Ajá, por ejemplo. O sea, Paco es, y tampoco es que fuera un secreto, ¿no? Yo sí me acuerdo que ya para finales de los 90 ya tenía esa famita de el que era... el gallinazo en vivo, o sea, se le cayó el talco, la bolsita de talco en vivo. Que, por cierto, también es... hablando de cómo todo el mundo salta a decirnos que Gloria TV era culpable, el trabajo que han hecho para lavarle la cara a Mario Besares es enorme. Y me saca mucho de onda, porque no es como que Besares sea una gran figura en el medio nacional, y aún así lo tienes constantemente en programas de relativo éxito, explicando y defendiéndose, y el entrevistador le da la razón. Te lo digo porque acabo de ver un video en TikTok donde justamente le está explicando a este Jordi Rosado lo del gallinazo en vivo. Dice, no, es que yo traía una bolsita de no sé qué, pero como es blanco, pues todo el mundo pensó que era cocaína, pero ¿cómo crees que voy a traer cocaína? Y yo así de, mejor admítelo, o sea, era estamos en el 2021, era la naftalina del saco. Ya todo el mundo sabe quiénes son cocainómanos, ya mejor admítelo. Y dice, sí, se me cayó la bolsita ahí. A ver, pero pon un poquito de contexto, o mejor vamos a poner el videíto. El videíto. Lo que pasa es que pues está este momento del... Es que a lo mejor la gente ni siquiera se acuerda que es el gallinazo. Para quien no se acuerde y para los que nos están escuchando en formato podcast, Paco Stanley tenía... tuvo varios programas y la idea de Paco... O sea, la imagen de Paco Stanley es que era un sangrón y hasta insultaba al público y la fregada. Y su patiño, Mario Besares... será eso, un patiño se burlaba de él. De hecho, yo me acuerdo que mi papá dice. Se pala, ajá. Puro por una tras otra. que había el rumor de que la esposa de Besares era amante de Paco Stanley, la fregada. Y bueno, uno de los más famosos es que hacían un bailecito llamado El Gallinazo. Un baile ridículo, así como lo hacen los tiktokeros, ¿eh? Para los que se quejan de que ay, ahora el entretenimiento es pura basura, puros bailes idiotas. No, mijos, eso estaba, antes lo hacían en programas de televisión que costaban millones de pesos. Ahorita por lo menos lo hacen de a gratis los chavitos. Y bueno, en uno de estos famosos gallinazos se le cae una bolsita de polvo. No se alcanza a ver qué es polvo, pero es una bolsita de algo blanco. Y ahí como que medio se ríen, estamos viendo a Paco Stanley que medio se ríe ahí, no, ¿sabes? Intenta cambiar la cara, güey. O sea, pero en broma. Ahí intentan hacer como que no pasó nada, pero pues sí, ahí se notó mucho que se le salió la bolsita de cocaína, que por cierto, muchos dicen que ese fue el motivo del asesinato de Paco Stanley, fue una deuda de narcos o algún problema de ese tipo, y que Besares fue el que lo entregó, por eso es que se tarda tanto tiempo en el baño. Porque él ya sabía que lo iban a ir a balacear, entonces te queda al baño, que después no, es que me sentía mal del estómago, y bueno, eso cuentan, y dicen por ahí que cuando algún programa muy famoso menciona esto, hasta les llegan amenazas y los tienen que votar. Digo, no sé si sea cierto, por suerte este programa no lo ve nadie, nos van a votar, entonces nadie, no lo van a votar. Ya nos enteraremos. De hecho, pues cuando se le cae la bolsa de cocaína, Paco sí le dice, a ver, periquito. O sea, sí, porque la actitud de Stanley era muy descarada, de que él le valía sombrilla. Sí, o sea, pudo haber sido trucado y que lo llegaron a pensar así, pero también, no creo. Pero no creo, porque no es la excusa que da, porque si eso hubiese sido así, pues me sabes al día decir, no, pues es que fue una broma de Paco que quiso ahí hacer el chiste. Es que yo te digo, porque viendo el video ahorita juegan mucho con la bolsa en vivo, o sea, no la esconde rápido, se la esconde, pero luego la vuelve a mostrar y se la pasa a Paco y todo. Pero también para bailar así, o sea, no estás en tus cinco sentidos, ¿eh? Quién sabe, igual tenía mucha, estaba muy buena condición física. Sí, uno de los chismes es justamente de que Paco era el que organizaba y por ahí el que distribuía la cocaína. La cocaína en Televisa Azteca. Sí, pero por sí. Eso es que lo matan, porque quedó de verle a subir o algo así. Y miren, ahorita viendo el famoso gallinazo, la neta están mejor los bailes de TikTok. La mera neta. Bueno. El baile del Wolverine está mucho mejor que este gallinazo. Y a mí no me sale, pero está mucho mejor. Búsquenlo. Sí, no, adoras demasiado TikTok, enano. Lo adoras demasiado, es un vicio ya para ti. No. Y de hecho, o sea, cuando matan a Paco Stanley, tenía menos de un año de haberse cambiado a TV Azteca. Y TV Azteca hizo todo este circo mediático de que es que tenemos que encontrar al culpable. De hecho, Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Puta él era, casi casi él era el asesino y bla, bla, bla. Justamente como, digo, que en parte, pues sí es como, pues sí tenían que buscar a los culpables, obviamente, pero sí era un poco el tema de esconder el rollo de las drogas, que a fin de cuentas, pues fue la razón que lo mataron. Sí, pero la forma en la que trabajan las autoridades cuando lo señalan. Porque no es algo que se haya seguido investigando, o sea, no es como que ya haya salido un documental en Netflix que te diga, miren, estos son los datos reales, esto fue lo que quisieron decir, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que siguen con... Les digo, Netflix. No sé quién Netflix. Está apoyando a... El historiador de México. No sé quién está apoyando a Mario Besares, pero sí le han hecho un lavado de cara enorme. Dice Luis Juárez. Fue contra el procurador, dice Luis Juárez. Uy, Leta Yes hizo... De hecho, era de las que salía más, mucho más dramática. No, ahorita lo hace, pero desde el Senado. Pero desde entonces ya era bastante escandalosa. ¿Qué hicieron? ¿La amenazaron o la secuestraron? La secuestraron. Le balearon el coche. Sí, sí. Uh-huh. Oigan, por eso como que quedó mal la amiga. Si alguien se acuerda quién fue la actriz que murió de un paro cardíaco después de un intento de la pícara soñadora. Uh-huh. Sí. La hija de Talina Fernández. Ajá, la hija de Talina Fernández. Porque me acuerdo también que le hicieron mucho en Ventaneando. Sí, de hecho pasaron ahí mucho del tema de Talina Fernández igual. También del conductor que se les murió uno de música, un chavo. Mariana Levy, pero el chavo que era el compañero de Atala Sarmiento en un programa de música, también tenía como 30 y tantos años, que supuestamente le dio un golpe de frío en el pecho, algo así, y falleció. También le hicieron un circo mediático a ese hombre, del que yo me acuerdo nada más por lo que veo. No, pero hablando de otro chisme de Ventaneando, ¿Cómo estuvo la salida de Atala Sarmiento? Bueno, luego, lo que pasa es que en el caso de Mariana Levy, el tema fue porque sí fue por inseguridad, a fin de cuentas. Sí lo aprovecharon un poco. Sí. Y también hay que recordar que el justamente el gobierno de la Ciudad de México con este Cuauhtémoc Cárdenas sí encontró el carro de su mamá que le habían robado el auto a la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas y lo encontraron que en un día o dos días sí bien chingota y no, es como sí güey, eso sí lo encuentras, ¿no? Pero el de Levy ya pasó en el de el peje. ¿Fue con el peje? Porque Sí. Ah, pero era parte de lo mismo, o sea, era... Pues sí, no es como que la izquierda tenga muchas políticas, son los mismos siete gatos de toda la vida. Pero a ver, Atala Sarmiento. ¿Hay izquierda? No, pero si ya es 2020, todavía faltan muchos años. A ver, da uno. Un tema menos escabroso. Técnicamente, Pati Chapoy es la responsable de la carrera de Omar Chaparro. Porque Omar Chaparro entra a blanco y negro... como co-host del host original, que era un güerito, no sé cómo se llamaba. Y este güerito se sale de Telehit porque lo contrata a Pati Chapoy para Ventaneando. Él se va a trabajar tras bambalinas, obviamente esperando que con el tiempo lo pasen al frente, y le mataron la carrera porque no he vuelto a ver a este chamaco. O no sé, igual ya no le gustó estar al frente de los programas y es como perico ahí atrás produciendo. Pero gracias a eso es que Omar Chaparro toma el control de Blanco y Negro, cambia por completo el esquema del programa, que era un programa más como de entrevistas, sí juvenil y todo, pero no con el relajo que le mete Chaparro después, y que es lo que lo catapulta al estrellato nacional. Entonces, técnicamente Pati Chapoy es responsable de la carrera de Omar Chaparro, así que la próxima vez que se enojen al ver una película de Omar Chaparro, recuerden, técnicamente Pati Chapoy es responsable. Culpen a Pati Chapoy por eso. Defensora de Pati Chapoy es culpable de muchos de los males que vivimos en México actualmente. Aunque eso nos regaló a Omar Chaparro, medio gay, como entrenador Pokémon de un Charizard. Con lo que yo digo que ya con eso lavó sus culpas, Pati Chapoy. Nada más con eso. No, todavía no. Omar Chaparro con un Charizard. ¿Qué más le pides a la vida? Con un Charizard. Los fanarts de ese entrenador Pokémon sí están bien. No, No, ¿por qué mencionas eso, Valentín? No, ¿por qué metes esa imagen en mi cabeza? No, pero no los fanarts. ¿Por qué me recuerdas que seguramente está lleno el internet de cosas furras de Omar Chaparro y Charizard? Porque tú eres furro. Yo traje el tema para hablar de algo menos escabroso. Tú estás hablando de furros. Ya está. Ya la arruinaste. Ay, ahí sí, ya la arruinaste, ahí sí. Bueno, a lo que ¿qué seguimos? ¿Qué chisme seguía de Ventaneando? ¿Hay un otro de Ventaneando? No, hay muchos. Creo que hay otro que te acuerdas, menos escabroso ya. Sí, menos escabroso. La bronca es lo de menos escabroso. No, pues ya vimos que podemos llevarlo todo a lo escabroso. Esa es nuestra gracia. Y eso de nuestro Gerson aquí. Que si no... Sí, por eso Juanjo no está tan desatado, pues no tiene a su compa. Que por cierto, el Carlos ya nos puso que ni lo invitaste, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Por qué no lo invitaste, Gambes? No, este día me está llena. Qué feo. Porque yo dije, güey. Porque yo dije, yo voy. Por eso luego te banean, güey. Bueno, entonces, no sé si la invitada quiera comentar algún otro chisme de Ventaneando. ¿Que se acuerde? No, pues yo solamente me acuerdo de lo de la mayonesa. Lo de ¿Cómo se pasa de la mayonesa, ¿qué? Oye? A ver, el chisme de la mayonesa que sale Pedrito y de la mayonesa haciendo una mención, le supone que decía, era de Hellmann's. Ajá. Y entonces en lugar de decir mayonesa Hellmann's, dice mayonesa McCormick. Y eso es, o sea, en esa época fue como el acabo especial está en ponerle mayonesa, unos pedacitos de pollo empanizado, y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Hellmann's. Además de darle lo genial es su reacción. Ay, qué bruto. Oye, hablando de eso. No, imagínate en su cabeza. Ay, estúpida. Ese es de los mejores momentos de la televisión en vivo en México ever. Ese y el de avísenme, esos son los mejores momentos. El otro, aparte, Pedrito, que también está súper gracioso. Perdón, Sofía, adelante. No, que también luego le pasa otra cosa cuando está anunciando cerveza Heineken. Dicen, cerveza sin alcohol. Y pasan al cuadro principal y se ve la atrás viviendo. Este es buenísimo. Eso es buenísimo. De repente Pedrito Sola agarra mucho poder en redes sociales, ¿no? Y ya es el tío Pedrito, y ya tiene Facebook, ya tiene YouTube y ya tiene todo, ¿no? Entonces, en uno de esos episodios que dice, bueno, pues es que mucha risa ahorita sí ya, pero dice que sí le descontaron como de 10,000 pesos mensuales, porque sí tuvo que pagar una multa con lo de la mayonesa McCormick. Wow. Y que creo que lo castigaron como un mes sin salir a cuadro y cosas así. Oye, pues no era para menos, imagínate, el comercial lo paga la marca y le anuncian a su principal competidor, ¡paz! Sí, y aquí en México debe estar muy feo eso, porque como nada más hay 2-3 televisoras, estar muy feo lo de los contratos de marcas. Todavía en Estados Unidos, pues me imagino que sí se pueden dar el lujo de cometer esos pequeños traspiés, pero aquí sí que te lleguen a vetar un producto, que el producto te, ¿sabes qué? Me la hiciste mal, me voy con la competencia, a estar canijo. Y aparte no son baratos. Justo para clase de marca tuvimos que buscar cuánto cuesta un anuncio de 20 segundos. Está entre 160,000 y 1,000,000 pesos. ¿Cómo así crees? Lo más baratito. Una lanísima. Híjole, no, pues no nos sale la idea de buscar anuncios en Televisa para la covacha, mi Vale. ¿Cuánto cobras por los anuncios, Vale? Deja tú, si ahorita vamos a hacer anuncios baratos para el periódico Victoria acá en Durango. Casi de agrapa, luego te digo. ¡No! Oye, por cierto, nomás por no dejar, estaba buscando los chismes de Ventaneando. Creo que ya dijimos los más importantes, pero justamente el tema de cuando casi meten a la cárcel a Pati Chapoy fue muy muy muy real. Dice, en julio de 1997 el procurador de la República Jorge Madrazo llama por teléfono a Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca, y le dice: tienes que darnos permiso de arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa. Así de plano. ¿Cómo crees? Tienes que darnos permiso. Eso está grave, porque es como, güey, ¿por qué le pides permiso al dueño de una televisora? Ahora también vete a saber qué tan cierto sea los dueños de la... Bueno, yo te voy a decir, nada más ve cómo los presidentes, incluido el actual, doblan las manos contra Salinas. O sea, el presidente muy gallito que tenemos, cuando lo insultó a la torre, hasta le dijo: mi amigo, mi querido amigo, no nos vamos a pelear. No solo eso, güey, o sea, le han estado cobrando impuestos a todo el mundo, menos a TV Azteca. Menos a ellos, o sea. Sí. De hecho, cuando se dio todo este escándalo de Gatell, que también salió Javier Latorre, no le haga caso, y después tuvieron que salir a hacerle una entrevista, ¿no? Que se veía así como todo perrito regañado. Sí. Sí. Sí. Sí, bueno, ahí sí hubo como un medio choque, ¿no? Así como que, güey, tampoco puede salir así tan descarado, pero sí, se nota pero que... Se nota que sí tienen ahí algo. Ajá, lo menos se tienen que hablar de igual a igual, no de presidencia a empresario. Digamos que de igual a igual, nomás por dejar bien al peje. Pero dice... Como dijo Sofi, güey. Ya dejamos de hablar de cosas tan escabrosas, ya dejamos de hablar de cosas tan tristes de México. Y dice, sin embargo, Ricardo Salinas se negó a dejar que metieran a la cárcel a Pati, y tras darle la noticia a la Chapoy, le envió un helicóptero a su casa para que la trasladara a la Jusco, donde horas más tarde presentó en su programa, con lágrimas en los ojos, un amparo. Yo me acuerdo de cuando llegaron a su casa, porque como dijeron hace rato, sí fue así, le enviaron un bueno, no me acuerdo si fue un convoy o nada más fue un helicóptero y un par de camionetas, pero sí fue así de, la vamos a arrestar, y no salía de la casa y la fregada. No me acuerdo quién dio la nota, eso sí. Pues dice Luis Jaez que no me ha mencionado el qué nochecita con Jaime Camil, que Jaime Camil famosos hijos de gente con dinero que por ese lado le lo dejaron entrar de hacer su programa de variedades en TV Azteca. Pues básicamente como que le competía un poco. ¿Cómo? No logró gran cosa. Pues no tanto, pero sí lo hizo, sí logró conseguir fama como para irlo jalando a ser actor. Y el vato ahora se avienta mucho doblaje en Estados Unidos, y trabaja, digo, no es estelar. Incluso creo que Eugenio Derbez tiene más estelares en Estados Unidos que Jaime Camil, pero trabaja un chingo allá. ¿No empezó como actor de Televisa Camil? No sabría decirte. Yo lo recuerdo justamente a partir de qué nochecita. Sí, yo también. Pero tipo, no vi gran cosa, porque fue de esa época donde TV Azteca intentaba muchos shows de esos nocturnos. Creo que él fue el que duró más, porque el de Caló, Claudio Yarto, también tuvo uno. ¡Ah, el de Claudio Yarto! ¡Es cierto! Caló fue otro de esos que se pasó de Televisa a TV Azteca intentando. Después de que hizo la voz de Tic Tac. Sí, cierto, el perrito. Esa telenovela de la que no existe más que un pequeño clip en YouTube. No hay manera, no hay imágenes ni nada, güey. Nada, la única imagen. Y es un clip así, bien mal grabado. Creo que lo grabaron de una tele. Ha de ser alguien que lo tenía grabado en cassette o algo así. Sí, está muy raro eso, porque en serio, en internet encuentras lo que quieras, menos cosas de Tic Tac. Bueno, ¿esa novela fue de Televisa o TV Azteca? TV Azteca. Tenía cabello y harto como perrito. Así bien cool. Es un perrito rapero. Sí. Sí lo recuerdo. Ay, güey, Claudio Yarto. terminó anunciando cruceros a Panamá. Las vueltas de la vida. Oh my God, eso es para gente de dinero. Eso es para gente de dinero. No, todavía andan los tours de los 90, ¿no? Anda por ahí con. Él no aparece en esos tours, ¿no? Sí. ¿O sí? No sé. Sí, salía en esos de los 90. Nada más ahí también había como chismes entre que si se llevaban o no se llevaban y si los de Vaselina. Sí, yo los que recuerdo son los de la onda Vaselina, los de Cava, los de la Bronca Eterna. No, los de Mercurio. Sí sale Caló, vale, Caló. Porque mi sobrinito se lo puso su papá, mi primo. Se lo puso porque le recordó, es de la edad, y le gustó mucho una de las canciones de Capitán. De Capitán. Y me acuerdo que le pusieron la del video de justamente ese tour, y sí salen ellos, sale Caló ahí. ¿Ves? Algo así escuché, sí. Que el que organizaba ese evento o esa gira, no les pagaba, ¿no? A los es uno de los de OV7. Ajá, sí. Ari. Es el que siempre hace las tranzas. Por ejemplo. No sé por qué siguen cayendo con ese güey. Ahí la bronca fue los de OV7 porque querían más, porque ellos se sentían los estelares. Fíjate, Juanjo, que también. Para hablar de programas de chismes, vamos a hablar de chismes ahora. Oye, ya hablando de chismes, voy a repetir el que me encanta repetir, que es el de. No es de TV Azteca, pero es del de Horacio Villalobos. Ahorita que están hablando de eso, porque de los que están metidos en ese tour de los 90 está el esposo o ex esposo de Andrea Legarreta, ¿no? Que es el que sale tocando la guitarra. ¿Es su esposo todavía? Todavía es su esposo, no creo que sea divorciado. Sí, siguen siendo esposos. Sí, porque este Villalobos, cuando lo sacan de Televisa, que dicen que lo sacaron justamente por tirarle popó a Legarreta, se va un tiempo a TV Azteca, ¿no? O todavía está en TV Azteca. Está en un programa de matutino. Es de los chidos ahorita de TV Azteca. Estuvo en Ventaneando también. En la academia. No, sigue. ¿No digas que estuvo en Ventaneando, en serio? Dice alguien de toda mi confianza que es porque tiene de pareja a un alto ejecutivo de TV Azteca. Y porque le cerraron las puertas muy feo en Televisa. Fíjate nomás. Es que la Legarreta sí está cabrona, güey. Sí. A eso voy. Está tan cabrona que años después, por lo menos unos 5 años después, en el programa de Miembros al Aire, cuando le invitan, el tema principal de esa noche fue que ella se defendiera de estas acusaciones de que por su culpa sacaron. No, miento. De que defendiera las acusaciones de que ella usaba a su co-host, no me acuerdo cómo se llama el actor. Raúl Araiza, nada más de patillo, porque es lo que dijo Villalobos. Es que esta es una persona con muchísimo talento, que Legarreta nada más lo tiene ahí como patiño para burlarse de él. Le sale diciendo, no, ¿cómo creen? Y lo que más me dio risa es que el pelón que trabajó con Adal Ramones. Le dicen, no, es que así es el trabajo. Yo una vez tuve que salir como huevo y todo. Sí. Así es como tienes que. Así. ¿Cómo crees? Se tiran al suelo y le dicen, pase sobre mí, señora Legarreta. Pero así, bien las chistones. No, pero pues Mauricio Castillo era justamente el patiño de Adal Ramones. O sea. No, digo, a Mauricio Castillo se lo paso porque ese era también su imagen, ¿no? Ser el patiño, ser el ñoñito. Pero al dude de Fobia, al burro Van Ranking, no creo quién era el otro, cuyas imágenes eran de rebeldes y de contestatarios y la fregada. Pues el otro es el Raúl Araiza también, ¿no? Es el otro miembro de... Sí. Raúl Araiza era el otro miembro, es cierto. También Raúl Araiza es ese como que pinche vato, es de lo más sí, de X lo que hay. Es el hijo de famosos. Dinero. De hecho anunciaba el Partido Verde, ¿no? Si no estoy mal. también. Y las Oye, pero es que también los rebeldes de Televisa, que también son los señores rebeldes que en los 90 se vendían así, también es que eran puro vato, netas, son dinero, puros fresillas. Esteban Arce, cabrón, Esteban Arce es más facho que mi amigo Juanjo. O sea, es neta, Esteban Arce. Es cotorreo, compa. Quiero decir públicamente, quiero decir, el cotorreo es puro cotorreo lo que le tira a Juanjo, no lo crean, ese. Sí. Ya se está enojando el Juanjo. No, sí es cierto, Esteban Arce, que era del calabozo. Que se mientras no le digas nada a López Dóriga, no hay problema. Oye, no, oye, es que hace poco me puse a ver unos capítulos del calabozo, porque a fin de cuentas era niño de los 90, y Esteban Arce desde entonces ya era bien pinche racista el cabrón. Pues claro, o sea, clasista, claro, cabrón. Sido, sí, siempre. Lo que pasa es parte del chiste, güey. Confundimos la rebeldía que es contra el sistema con ser contestatario, que es muy distinto. La rebeldía que nos vendían en los 90 es contestataria, es la rebeldía del niño rico o del niño mimado que hace cosas que van a hacer enojar a su papá. Sí. Y ya. Y eso del calabozo. Nosotros confundimos eso con la rebeldía revolucionaria de alguien que quiere cambiar el status quo, que por lo menos intenta señalar los defectos del status quo, que es muy diferente. Por eso es que todavía terminamos decepcionados de nuestros héroes rebeldes cuando terminan siendo el típico viejito lesbiano, racista, sexista, homófobo. En estos programas del calabozo que no vas a estar hablando. Oigan, pero ese es un buen segue para hablar de la decadencia de TV Azteca, porque TV Azteca, al día de hoy, sus grandes estrellas son toda la basura de Televisa. Sí. Adal Ramones, Facundo y... ¿Adal Ramones está en TV Azteca? Sí. Adal Ramones. Estuvo conduciendo una academia. Es cierto. Es tan gracioso pensar en Adal Ramones en TV Azteca, güey. Es que sí, mira, todo lo de lo fresco de TV Azteca es lo que sobró de la academia también. Ahí les dieron trabajo. Se han dedicado a contratar a todo lo que Televisa está desechando. Literalmente han detenido al pipillo afuera de Televisa esperando que salga un nuevo despedido. Oiga, señor. Pero es que aparte, ¿sabes qué? O sea, lo que ha pasado mucho desde que se han empezado a comer, el streaming se ha empezado a comer a las televisoras, es que, insisto, ya no hay lana para pagar exclusividades. Entonces, de repente, ya parece que se los están intercambiando, ¿no? O sea, de repente ves a unos güeyes en la mañana y ya los estás viendo en el otro programa. O sea, ya hasta parece que se los prestan. Sí, pero yo voy más, bueno, es que también Televisa también ya está para el perro, pero voy más en el sentido de que están agarrando a esos que en su momento fueron las grandes estrellas juveniles de Televisa, y los están poniendo como sus grandes estrellas modernas. Entonces está medio triste, aunque Televisa está muerta. Yo le decía a un amigo, cuando empezó todo el relajo de la gaviota y luego de Anaí con el tipo del verde, yo le decía a un amigo que más que ser una, lo que muchos decían de que no, que Televisa, que los políticos están usando a Televisa para lavarse su imagen, por el hecho de que fueran puro político de fuera del DF, yo lo sentía más al revés. Yo sentía más que era Televisa tratando de amarrar lazos con la clase política, con los poderes fácticos de fuera del DF, para tratar de mantener su relevancia en el terreno político. Porque no es como que le haya servido, que yo no veo que al tipo del verde le haya servido más a Anaí que viceversa. Porque pues Anaí nada más sigue existiendo ya como la esposa de este tipillo, a pesar de que llegó a ser una de las celebridades más grandes de Televisa. Entonces yo sí siempre he sentido que es al revés. Ya Televisa ya sentía que no iba a aguantar la era del internet y empezó a tratar de amarrar, porque desde el DF es difícil entenderlo, porque allá en la gran ciudad, donde todo ya es más progre, ya hay una izquierda moderadamente izquierda, de verdad, digo, del centro tantito para la izquierda, la es cara difícil de entenderlo. Es difícil entenderlo, pero eso fuera no del DF, sí, ya sé que no es izquierda, pero fuera del DF ni siquiera tenemos eso. Aquí sí, no voy a hablar de eso, pero ni siquiera tenemos eso. Ya, hermano, ya. Bueno, ya. Ya, para que no nos pongamos. Centrémonos en lo que venimos a platicar. Pues, ya sabemos que no hay opiniones enanas en Facebook, pero no las traigas para acá. A mí sí me interesaba lo que decías, enano. Enana, pero debería, güey. Bueno, pero eso iba, ya TV Azteca se fue al caño. Digo, también Televisa, pero TV Azteca se fue al caño. ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo ustedes dirían que ese es el final de los años de gloria TV Azteca? Yo creo que tiene que ver mucho con, bueno, no necesariamente por esta razón, pero es en esos tiempos cuando empiezan a desmantelar el área de deportes. O sea, cuando le empiezan a dar la patada del trasero a José Ramón Fernández. Estoy hablando de, ¿qué? ¿De 2002? ¿2008? ¿2003? No, 2005 al 8. Uy, bueno, pues, por esas fechas, o un poquito antes. No, mucho, yo creo que es mucho antes. En el caso de las telenovelas, cuando dejan de que Argos deje de estar haciendo. De hecho, en las telenovelas, específicamente cuando sale Perla. Uh-huh. A partir de Perla empiezan a utilizar la fórmula de la ciencia. Oye, ahorita que hablas de telenovelas, para hablar de lo mucho que ha perdido poder tanto Televisa como TV Azteca, la telenovela de Pigmenio Ibarra, Dark Desire, salió, está en el roster, no sé qué tanto hicieron, pero sale en el roster de presentaciones de Netflix que hicieron hace rato. O sea, imaginen. Mientras que Televisa y TV Azteca, pues ahí no sé qué estén haciendo. Con Maite Perroni, además del protagonista. ¿Cómo? Ajá. Puro refrito y bueno, de repente dejaron de pasar telenovelas nacionales y se empezaron a traer turcas y todas esas. Y de repente empiezan a hacer como remakes de todo, ¿no? Por ejemplo, una que pegó muchísimo fue la de Cuando Seas Mía, que era una copia barata de Café con Aroma de Mujer. Otra, la de el guardaespaldas este que se enamora de la señora que era una rubia acá argentina. Que oye, no, hablamos un montón, que después tenía una gemela, bueno, sí me las chuté. pero no hablamos de Café con Aroma de Mujer, que también fue, digo, esa es colombiana, pero también fue un exitazo, ¿verdad? Cuando a mi mamá le encantaba y a mi mamá le ofendió mucho la versión de Gaviota. Porque ella es muy fan de Café con Aroma de Mujer. Pero aparte la pobre Gaviota se la comieron muchísimo cuando se volvió esposa, porque era así de que empezaron a sacar todas estos memes de cuando salía toda acá echando pasión con el otro, ¿no? Con el Magic, ¿no? Black Magic. Pero los dejó callado la actual esposa del príncipe Harry. O sea, a ver cuál es el problema. Ella también lo hizo y miren, ahora es una, bueno, ya no, porque ya soltaron la corona. ¿Cuál era la que era edecán de Carta Blanca? Había una, ¿no? La de edecán de Carta Blanca, neta, te cae. O de Boots, de los cigarros, pero era una edecán y que ahorita es esposa de un príncipe o algo así, pero es europea, no me acuerdo quién es. Ah, ya sé cuál dices, pero no me acuerdo del nombre. Sí, lo vi hace poco, de hecho, uh-huh. En TikTok. Fíjate, Gámez, que esos chismes no me los sé. Yo solamente me supe de una mexicana que se casó con un tipo y que después ya se andaban divorciando porque dijeron que era que su marido era muy clasista y que después dijeron que ella era una casa fortuna. Y así. Sí, lo vi. Qué rollo. Estuvo bueno ese, ¿eh? Luis Juárez no dice que Perla era de 1999 y sí, más o menos cuando empiezan a perder los... Fíjate que el problema de Perla es que la alargaron demasiado... Y volvieron, o sea, ese de que volvieron vieja a Silvia Navarro hasta con el peinado así de colmena que usan las viejitas en los 80s. Silvia Navarro. La morra estrella de TV Azteca durante mucho tiempo y con ay, pues el que le hacía de su güey siempre. Sí, el del cabello largo, ¿no? De rulitos. Sí. Ahí está, sí, la reina Leticia sale en portada de Maná. Sí, la neta nos vimos bien mojigatos con esas críticas a la gaviota. No, y fíjate que no hablamos del chisme de nada personal cuando se salió Ana Colchero. Ana Colchero, fue buenísimo, porque aparte para justificar su salida en la telenovela, el personaje tuvo un accidente automovilístico. Y entonces salió esa noche en la tele, salió un anuncio que decía... el chiste es que daban a explicar que pues que agradecían al televidente por su comprensión por el cambio de la actriz, ¿no? O sea, pusieron un disclaimer y ya, o sea, creo que después de eso duró como 20 capítulos más, porque no, pues ya no pegó. ¿Pero por qué la sacaron? Se iban a matar, ¿no? Ella se salió, renunció. ¿Por qué? Porque quería más dinero y pues no le dieron. Entonces renunció, dijo, no, pues ya no. Supuestamente la novela la iban a matar. Pero la novela tenía tanto éxito que dije, no, mejor vamos, que tuvo un accidente y le vamos a operar la cara y que es otra persona. Maldita. Obviamente nadie se diera... lo comió y la novela terminó. Maldita, o sea, algo que ustedes bien mencionaron, algo que ustedes bien mencionaron como muchas veces es que el problema de TV Azteca es que siempre cuando ve que algo le funciona lo estiran y lo estiran y lo estiran y lo estiran y lo estiran y terminan tronándolo, ¿no? O sea, lo rompen está, siempre. La Academia y todos sus programas, ¿no? O sea, Exatlón y La Isla y todos estos, o sea, que se cansan y lo sacan. ¿Cuántas temporadas tuvo La Academia? Ahorita, es que mira, tuvo la final, que era como la séptima o la octava. Yo creo que tuvieron como 12, yo creo. Sí, y han tenido otras 3 o 4 ya de las nuevas. Porque Alan Thatcher sí se aventó como 6. Alan Thatcher. Hasta que lo cambiaron. Ese también inició en Televisa y se fue a TV Azteca, ¿no? Aquí le dieron el programa matutino este que es ahorita Venga la Alegría, no me acuerdo cómo se llamaba antes. Él lo conducía. Es correcto. Félix dice que regañen a Valentina por romper la regla hablando de cosas modernas, perra del 99. No, la línea de tiempo está al 2004 y cuando cumplamos un año haciendo el programa lo vamos a mover al 2005, así que no, está muy lejos. Mi sugerencia siempre ha sido que sería el 2001 para que sea 20 años, pero no quieren. No, 2004, ese es un año importante para mí. Ay, si no quieren. Fíjate que para mí un año importante es el 1994. Qué curioso. Sí, para todos, es un importante, es año importante para México entero, ¿eh? El pitón. ¿En serio? Sí. Oigan, yo no solamente por la crisis, sino por... Por la crisis, el zapatismo, el mundial. Colosio, el mundial. No, es un año. Colosio es de 93. Ya hay que ir cerrando porque ya son 2:11. Así, bueno, ya como último, yo lo que creo que le pasó a TV Azteca es que ya no pudieron evolucionar. Ellos ya habían sido los chavos cool de los 90 y ya para dar un paso más adelante lo que tenían que hacer ya no lo podían hacer en televisión abierta. Televisa tuvo mucha ayuda del Telehit, donde podían hacer cosas mucho más guarras y después presentar a las mismas personas en sus programas más familiares. En cambio, TV Azteca no tenía esta oportunidad. TV Azteca lo intentó en el 2000-2001 con varios programas de esos programas de debate, que sí intentó mantener esta imagen de ser más edgy, pero pues obviamente no podían, y ahí sí Televisa les ganó en todo. Ya cuando entra el combo Big Brother y luego RBD y lo último que tuvieron realmente fue La Academia. Pero Big Brother, RBD ya fue lo que terminó matando a TV Azteca, porque de eso sí ya no se recuperaron para nada. Digo, hablando de Dark Desire, la actriz principal de esa serie es Maite Perroni. Muy bien. Datos, pues ya que estás cerrando, Nano, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde no te encontramos? Me pueden encontrar en arroba opiniones enana en Twitter, donde prometo solo hablar de cosas ñoñas. No prometo no hacerlos enojar porque es imposible. No puedo no criticar y burlarme de los otakus, no sé por qué, me sale ya de agrapa. Pero puras cosas ñoñas, nada de política, nada de ningún otro tema que no sea ñoño. También me pueden encontrar en Instagram. Tengo una nueva cuenta que se llama Opiniones Enanas, pero no estoy 100% seguro de que ese sea el nombre. Pero bueno, ahí también ando subiendo dibujillos y cositas así. Y me pueden encontrar en mi podcast Reseñas Enanas. Esta semana hablé de la comida chatarra mexicana, Sabritas, del inmenso monopolio que tiene Grupo Bimbo, que creo que la mayor parte de los mexicanos no tiene ni idea de lo monopólico que es Bimbo en México. Y de cositas como toda la historia de Sabritas, de varios refrescos locales, de algunas cositas que se venden aquí en la península, que a mí me gustan mucho, de las pocas cosas que me enorgullecen de mi zona del país. Y ya la próxima semana sigo con la última reseña de Ultimate War, y después me voy a pasar a reseñar Ultimate Nightmare, porque voy a reseñar 3 miniseries de la línea Ultimate, que creo para mí funcionan muy bien para ejemplificar lo que fue la línea en general, para no tener que reseñar las otras series. Ultimate War para los mutantes, Ultimate Nightmare para los eventos de la línea Ultimate, y Ultimate Six para Ultimate Spider-Man, y ya después me iré con el final del volumen 2 de The Ultimate. Igual me pueden encontrar, a veces, no siempre en TikTok, a veces estoy ahí manejando la cuenta junto con Jorge, pero somos un par de huevones que actualizan cada muerte de un judío. Muy bien, muchas gracias, enano. Juanjo. Oigan, pues gracias por acompañarnos a este programa. La verdad es que estuvo interesantón. Echamos chisme a más no poder. Nos acordamos de Pedrito, su mayonesa y su cara de haber probado la cerveza Heineken. Yo creo que con eso fue un programa redondo. A mí me encuentran en mi Insta, jj-burciaga, donde van a encontrar fotografías de las figuras a las que les hacemos reseña. Dentro de poco vamos a tener una figura que me encantó, la van a poder ver ahí. Es indudablemente una de las más padres que han llegado a mi colección. Y estén pendientes al canal de La Covacha, donde salen eventualmente los unboxings de figuras. Tenemos dos que están pendientes por salir, así es que denles la vuelta y no se van a arrepentir. Muchas gracias, Juanjo. ¿Vale que nos vino a hacer auditoría el programa? No solamente auditoría, la verdad es que este era un tema que me gustaba mucho. A lo mejor no abordamos tanto como la guerra tal cual que se vio, pero creo que sí se pudo mencionar un poco el tema de justamente contra Paty Chapoy, que eso de aventarle el sistema judicial, pues era parte de. Y me parece relevante mencionar pues la importancia que tuvo TV Azteca cuando entró, dejando de lado los temas políticos y de dónde salió el dinero de Salinas Pliego para comprar una televisora y todo eso, o sea, dejando de lado todo ese tipo de cosas que pues no nos consta, sino que igual no podemos resolverlas, al menos sí el impacto mediático que tuvieron, y sobre todo la cultura pop, lamentablemente, pues sí, a finales de los 90, ya los primeros años del nuevo siglo, ni TV Azteca ni Televisa pudieron salvarse ni renovarse para presentarnos algunas cosas. Igual Televisa sí lo intentó con la muerte del Tigre Azcárraga, pues y sacan a Jacobo, que cancelan Siempre en Domingo, intentan renovarse para atacar a TV Azteca, no lo logran del todo, como bien menciona el enano, creo que hasta Big Brother es cuando por fin lo logran. Sí tenían, por ejemplo, otro rollo y un par de cosas en Telehit, pero el monstruo que fue TV Azteca en los 90 no pudo con ellos, y ni siquiera mencionamos de la barra de sitcoms o los Simpsons, que si bien no eran hechos en TV Azteca, sí fueron como una parte importante del ataque televisivo que fue de la televisora de la Jusco. Y pues lamentablemente la era de la, aunque ahorita estamos viendo la era de oro en las series de televisión a nivel mundial, y no solamente en Estados Unidos, sino que de repente vemos también que si La Casa de Papel tiene, sea buena o sea mala, la cantidad de televidentes, que 180 millones de televidentes a nivel mundial, una producción española, Dark, esta producción alemana. Valentín, aquí tenemos La Casa de las Flores y Club de Cuervos. ¿De qué estás hablando? Curiosamente, La Casa de las Flores parece que sí tiene cierto encanto fuera de México. Ya, sí. Pero a mí ese vato yo no puedo creer. Destruimos el gusto de los sudamericanos con Chespirito, así que no me sorprendería. pero bueno, es triste que siendo una era de oro con las series de televisión a nivel mundial, aquí en México teniendo gente talentosa, pues lamentablemente pues no están en los lugares adecuados. Digo, ya lo hablaron ustedes cuando hablaron de la hora marcada, de cómo estaban por ahí Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y pues no se valoraron aquí. Si le hubieran dado la televisión a esos güeyes en aquel tiempo, a lo mejor no tendríamos El Laberinto del Fauno o los Niños del Hombre, pero tendríamos una mejor televisión acá en México. Lamentablemente tampoco a Epigmenio Ibarra tampoco le dieron la continuidad que merecía. O sea, sí ha habido gente talentosa en México haciendo televisión, lamentablemente ahorita no están ahí, y no creo que se vaya a reponer jamás la televisión mexicana de eso, porque pues ya estamos en otros tiempos y ya hay otras tecnologías. Dicho todo esto, pues a mí me alegra haber vivido esa época. Yo fui muy feliz de niño y de adolescente. Y mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga siendo la próxima semana. A mí me pueden ver todos los viernes en los cómics de la semana. Estamos platicando justamente de las cosas ñoñas, porque por ahí hubo gente diciendo ya no hablan de cómics aquí. No mames, cabrón, yo me tardo 4 horas hablando de cómics todos los viernes, y aparte los jueves tenemos ñoñonautas hablando también de cómics. Es como, no me chingues, neta. Pero me encanta también tener este espacio aquí en La Covacha, donde podamos hablar de cultura pop, porque no todo es cómics, y creo que también hay que darle de repente revisión a lo que vivimos aquí en México como algo muy, muy nacional. Ya, es todo. A mí me siguen, si me quieren seguir en Twitter, es @vale-garcía. No sé por qué lo harían, la verdad es que no tuiteo nada interesante, pero pues ahí está. Yo creí que ibas a decir que nos venías a revisar a nosotros, güey. Brincos de arazo, padre. Bueno, muchas gracias, Vale, por tu breve despedida, Sofi. Ya no tenía prendido el ese. No, pues gracias por dejar que me apuntara, porque yo literalmente llegué a los comentarios a apuntarme. Entonces, pues muchas gracias. A mí, yo no tengo redes sociales personales abiertas porque soy muy paranoica, pero soy parte del staff de Freaky Progress en Facebook. Si ustedes como Esteban Arce, no lo busque porque no le va a gustar. ¿Algún comentario al final sobre el tema, o ya con eso te despides? Pues yo sí creo que es importante como no perder de vista. O sea, sí es cierto que ya estamos en un boom de las redes sociales y ya casi nadie ve tele, pero yo sí creo que la tele sigue siendo pues un medio de comunicación muy importante para un montón de gente que no tiene acceso al internet y todas estas cosas. Entonces, pues sí es importante. Y como quien dice, hay que conocer nuestra historia para no repetirla, pues ahí hay que ver todos los tejes y manejes de la tele y la política, que no tenía yo tan presente hasta ahorita que ya lo revisamos. Oye, imagínate, y es algo que no platicamos, imagínate qué tan importante no será que hasta Peña Nieto se aventó a regalar televisiones a diestra y siniestra por allá del finales de su sexenio. Sigue así. Siendo muy, muy relevante, porque pues vean toda la desinformación que ha causado ambas televisoras. Entonces, tristemente sigue siendo fuente de información para así mucha es. Gente. Bueno, ya para último, para cerrar, creo que este tema de la guerra de las televisoras en los 90s, TV Azteca con su llegada nos dio algo fresco, algo que no teníamos, o sea, cambió toda la hegemonía que había en la televisión mexicana y forzó a Televisa a buscar ser mejor también. TV Azteca, o sea, cambió, copió, buscó otras fórmulas, muchas gustaron, lo malo de ellos es que se engolofinaron y le siguieron, le estiraron hasta que se rompió y todos nos aburrimos de eso. Bueno, yo fui su anfitrión Spider Games. ¿Qué vamos a tener para la próxima semana en Cobacheando? No sé, pero les puedo decir que todo el mes vamos a hablar, como es octubre, vamos a hablar temas de susto, de espanto. Halloween. Tendremos el único programa que sí está seguro es el del 30 de octubre, donde hablaremos sobre relatos de espantos. Y vendremos disfrazados y Beto Pineda, el enano va a venir de curro. Beto Pineda, el brujo de los comentarios, nos va a acompañar para que cuente sus historias macabras y hable mal de todos aquellos que se creen cazafantasmas, como Carlos Trejo. Y por ahí teníamos la idea, no es seguro, no es, el único seguro es el programa de relatos sobrenaturales. Teníamos la idea de hacer un programa sobre cazafantasmas, la franquicia, para hablar bien de la película de 2016, y hablar mal de la segunda película, que es una basofia. No sé por qué todo el mundo habla de las dos como si fueran buenas. La segunda es malísima, es la primera pero repetida. Nadie habla bien de la segunda, no mientas. No, es que dicen cazafantasmas como si toda la franquicia fuera buena, y cuando lo bueno es la primera película y la caricatura. Esa es la primera caricatura. Sí, la del chango. Oye, la próxima semana es 2 de octubre. No tiene pero nada. Pero entonces sí se nos olvida. No, se nos olvida siempre. Mamón. Okay. No, fue un día muy soleado. No, ya mucho, Eso fue mentira. Ya sé que fue, que es uno de esos muchos mitos que nos creemos. Oye, pero también vamos a tener un programa sobre cosas de terror en los cómics, o monstruos de los cómics, o cómics de terror, todavía no lo definimos. Yo quiero obviamente aprovechar para hablar de Sandman, que se va a estrenar la nueva serie. Acaba de salir la segunda parte del audiolibro. El primer audiolibro es la cosa más preciosa que he visto en mi vida, y no nada más porque soy extremadamente fan de Sandman. El primer audiolibro es uno de los mejores audiolibros. Es más bien una radionovela, o sea, una novela auditiva. No es un audiolibro como tal. Está muy bien hecho. La verdad me sorprendió muchísimo el cómic, cómo se traslada. Pero bueno, yo quiero meterlo ahí a la fuerza para un programa de ese tipo de cosas. Podríamos hablar de Spawn, podríamos hablar de Swamp Thing, podríamos hablar de La Hora de las Brujas. Cristóbal el Brujo, de los cómics de terror de AC que fueron casi destruidos por el diabólico Doctor Huerta, cositas así. Digo, no sé, todavía no lo definimos. Y no sé a qué más se nos puede ocurrir. Sí, caja misteriosa. Recuerden seguirnos en las redes sociales de La Covacha: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Discord y Twitch, donde pueden ver todos los programas. Y muchas gracias a todos los que nos siguieron. El lunes tenemos lunes de anime a las 9 de la noche. Miércoles Cobacharla What If a las 5 de la tarde antes de que se acabe. Jueves de Ñoñonautas. Los martes hay un unboxing a veces con mi Juanjo. Cómics de la semana el viernes después de las 9 y media. En algún momento de la noche será. Y los sábados de Cobachando. Gracias a todos los que se suscribieron en Twitter. A los que nos siguieron en la transmisión y comentaron aquí con nosotros. Y nos veremos la próxima semana, donde aquí los rucazos seguirán comentando el tema de moda, si estuviéramos en los 90. Muchas gracias a todos, hasta la próxima, nos vemos.